10 minutos pasan de las 8 de la noche. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 82 de LTM Radio. Tengo el micrófono un poco arriba, con lo cual tengo que pararme un poquitito para hablar. Estamos en un estudio particular, el estudio más austral del mundo. Así es. Los Manuel. Paso a saludar. Yo soy Manuel, me acompañan Santiago A y Tristán B. Buenas. Los chomas de Le Tercer Monde. Los chomas. Tres hombrecitos hoy de vuelta. Sí, de vuelta, de vuelta. Tenemos ¿qué le pasó a Pati? Acá me preguntan por Twitter si quedó paralítica y por eso no puede viajar. Pero está ahí, Pati. Está acá. Está gritando de otro lado de la cabina. ¿Cómo que vino Pati? Soy yo la vi. Porque ahora, como tenemos todo el traje naranja este, no nos reconocemos. Les cuento a la gente, estamos en la Antártida, transmitimos en vivo y en directo desde Base Esperanza. Ah, mira, es verdad, ahí está Pati. Hola, Pati. Hola, Pati. ¿Estás paralítica? Sí, me dijo que está paralítica. ¿Paralítica de los pies? Se te entumecieron los pies por el frío. Eso. Bueno, ¿qué copado la Antártida? Está buenísimo la Antártida. Siempre soñé con venir y es mejor de lo que esperaba. Sí, yo no soñaba con venir. Quería irme siempre para el norte, pero la verdad sí está buenísimo. Llega un momento que si vas mucho para el norte, terminás en la Antártida también. Sí. No sé, o sea, los puntos cardinales acá son medio un quilombo. Porque sí, se te va todo el carajo. Como que caminaste y después el sur está para el otro lado, donde estaba el norte antes. Me pasa siempre así, ¿no? En la ciudad de La Plata. Ah, bueno, eso con las diagonales. No, pero que es otra cosa de lo que estamos hablando acá. Vos vas caminando para el sur, y de pronto empezás a caminar para... Ah, lo que pienso que me pasa en La Plata, vale. Acá me pasa posta. Acá pasa de verdad. Porque si vos te parás en el polo exacto sur y caminás para cualquier lado, ¿para dónde estás caminando? Siempre caminás para el norte. Sí. Sí, necesariamente. Necesariamente. No puedes caminar para el oeste, por ejemplo. ¿Puedes caminar para el noroeste o para el noreste? ¿Y en base a qué criterio? No tengo ni idea. Perfecto. ¿Para qué lado? No. ¿Se verdad, puede no. llegar no, a ese norte. Lugar? ¿Dudas? El primer llega paso la... para el norte. Y después ahí puedo empezar a hacer un circulito al este o al oeste. Claro. Pero bueno, nosotros no estamos tan en el polo. No, estamos cerquita. Sí. Se podría decir que estamos bastante cerquita. Lo más cerca que nunca estuvimos. ¿De qué? Lo dije re mal, ¿no? Ah, del polo. Sí. Claro, nunca estuvimos tan cerca del polo como hoy. Claro. ¿No contamos todavía dónde estamos? Sí, Estamos en Base Esperanza. Base Esperanza es una de las bases del territorio antártico argentino. La otra es Base Marambio y hay otras más. Capaz que la más conocida es Base Marambio. Sí, Base Marambio es la más que está de moda. Porque aterrizamos ahí está la pista de aterrizaje. Vinimos en un Hércules, loco. Sí, vinimos en un Hércules desde Río Gallego. Qué genial viajar en Hércules. Las ganas que tenía de viajar en Hércules. Sí. Y nos queríamos tirar con paracaídas en la Antártida, pero nos dijeron, son pelotudos, nos dijeron. Y dijimos, bueno, está bien. Poco confort el Hércules, ¿eh? Poco confort, pero qué máquina voladora. Si uno piensa en una máquina voladora, se le viene a la cabeza un Hércules. Sí. Entran 6 personas y mide como 3 aviones. El horario acá en la Antártida es igual al resto de la República Argentina. Exactamente. Son las 20:15, casi 20:15 en la Antártida y también son las casi 20:15 en la República Argentina. Supongo que también en la Ciudad de La Plata. Sí, en todo el territorio nacional son las 20:15. Un dato muy importante y que a lo mejor desorienta al oyente o la oyenta, sí. Es que no hace tanto frío como uno se podría llegar a imaginar acá en la Antártida. Obviamente acá adentro no hace frío porque estamos acá en los estudios de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Qué fuerte. Que es la primera radio, la radio más austral del mundo, nos prestaron el estudio y les agradecemos por ello. Y la primera de la Antártida, aparte. Claro. Acá es todo lo primero porque no hay mucho. Haces algo y es lo primero. Y es lo primero. La Arcángel. La Arcángel San Gabriel. Sintonizar la FM Arcángel. Sí. Estamos saliendo entonces en dúplex por Arcángel San Gabriel, acá en Base Esperanza. Base Esperanza. Y por Radionauta Creemos, si está funcionando bien el vía satélite. 106.3, radionautafm.wordpress.com. Estamos por los menos 0,5 grados. No está tan mal. No es una cosa que decís, ¡buah! La campera naranja esa nos la ponemos por facha en realidad, porque no hace tanta falta, con un polar zafaz. Para mí te tenés que poner toda la ropa naranja, porque si salís y medio te congelás, van y te encuentran más rápido. Es para eso. Sí, es para eso. Porque si no te confundís con el paisaje. Es como la pelota de fútbol naranja que se usa a veces. Se usa en la nieve. Che, y acá Anochece tarde, más tarde que en La Plata, de hecho, a las 20.04, hace un cachito nomás, vimos el atardecer, se puso el sol, pero hay un problemita con el amanecer. Amanece a las 11.30 de la mañana, lo cual es inevitable, una depresión crónica todas las mañanas. A mí no me pasa mucho, porque me despierto tipo 10:30 todos los días. Un éxito. Entonces, me quedo ahí en la cama hasta las 11, levanto, estoy joya. Me voy a adaptar bárbaro este final de semana acá. Pero mañana, por ejemplo, hoy amaneció 11.30. Nos dijeron que mañana, acá la gente del ejército argentino, mañana amanece 11.35. Ah, cambia drásticamente así, día a día. Sí, hasta que llega un día que no amanece. ¿No amanece? ¿No amanece? ¿Apocalipsis o después cambia de vuelta? No, después cambia de vuelta y después, en el día más largo del año, hay un día que no anochece. O sea, viene el sol así para abajo y de pronto ¡oh! Hace así y vuelve a subir. No. Hace como un loop. Sí. En toda la Antártida Argentina viven 230 personas según el censo 2010. En Base Esperanza, que es donde estamos hoy, 66 personas y en invierno. En invierno. Y 120 en verano porque... Ahora habrá gente... tipo 80 personas, ya casi conocemos los nombres de la mitad. Sí. Aproximadamente... 15 viven acá en el Olga Vázquez. Acá les mandamos un saludo a Roberto, Ricardo, Federico, Gustavo, Micaela. Está que es una sola chica casi. Cada Micaela. Es complicada la vida social acá. Sí. Después tendríamos que hacer un análisis un poco más detallado de ese tema. Me acuerdo de mirar el resultado de los votos de la Antártida en las últimas elecciones y había la persona con más conciencia de clase del mundo está en la Antártida. Hubo un voto al FIT. Desde la Antártida, bueno. Después todos a la mayoría al kirchnerismo o al radicalismo. La Base Esperanza es la única que tiene como un poblado civil, que es donde estamos nosotros en este momento, es el Fortín Sargento Cabral. Ah, la pelota. Hay una escuela que se llama. Antes se llamaba Julio Argentino Roca, ahora se llama Raúl Ricardo Alfonsín. La escuela más austral del mundo. Acá la todo escuela lo que más hay austral es la más austral del mundo, básicamente. Y hay un dato muy importante que en esta base, en el Fortín Sargento Cabral, nació la primera persona que nació en la Antártida, nació acá en esta base Esperanza. Se llama, no me acuerdo, pero nació acá. ¿Y es el nacimiento más austral? ¿Es la persona más austral del mundo? Sí. Él. Él. Sí. Qué bárbaro. Igual la madre más. Media chota, porque hay tantas nacionalidades y tan cerca. Yo me hubiese ido a otro lugar cercano y le daba otra nacionalidad, suizo, un pasaporte europeo, otro pero futuro. Venís acá. No sé, Ivo. Este territorio es reclamado por el Imperio Británico también. Sí, pero ese pelotudo cual, tiene pasaporte argentino. Pero puedes pedir. Pero lo puede pedir. Británico. Si lo pide, me vas a decir que no se lo van a dar. Es verdad. Se lo van a redar. ¿Vos si decís? Lo pide. Sí, sí. Bueno, ahora nos debe estar escuchando si sigue viviendo acá, porque es casi la única radio que se sintoniza. Sí. Tenemos aseguradas 66 personas que nos escuchan, son los 66 habitantes. Que nos escuchan y nos ven, porque están todos acá mirándonos. Tomando chocolate caliente con Patty del otro lado, vestidos de ridículo naranja, que no solo es un color, qué sé yo, que está bueno ponerse algo completamente naranja un día, sino que es obligatorio. Es obligatorio. Vos no podés caer con una campera azul, te la sacan y te la incineran. Scioli va a venir a hacer campaña acá, sí. Parece su color preferido y parece que se va a sacar fotos con los pibes acá de Paz Esperanza. Está el Rodo Polar también. Está el Rodo Polar y el Aini Polar, que vende todas cosas naranjas en Aini. Sí, muy bien refrigeradas. Sí, venden... por ejemplo, brotes de soja naranja, que uno empieza a desconfiar, pero bueno, acá es todo naranja, todo así. Te venden aceite de oliva naranja, te venden... Whisky, mucho whisky. Mucho whisky, mucho todo lo que es bebida alcohólica, naranja, Campari, por ejemplo. Claro, un Campari acá es... Trajeron, no sé si venden. Visto. No, está muy bien visto porque es naranja. Entonces, como que te pueden... Te estás tomando un Campari, te encuentran al toque por un satélite y te van a buscar. Pega mucho el sol. No sé si a ustedes... Yo no me traje anteojos de sol y es todo blanco. Me pican los ojos. Uno pensaba en la Antártida. Colgado. No, pero sí. Y hay muchos pingüinos. Es algo que seguramente ustedes nunca se imaginaron de la Antártida. Pero hay muchos pingüinos. O sea, muchos. Muchos en el sentido... O sea, ya perdieron la gracia de un pingüino. Y muchos diferentes. Una hormiga. ¿Nos podemos llevar uno? ¿No? ¿Cómo viviría ya? No sé si te ¿en el Olga de la Plata? Como una mascota, un pingüino. ¿Dónde lo podemos meter? En el fondo. En el fondo, ahí, que se haga su guarida. Sí. Puede ser amigo de tus gatos, Tris. Ponemos ahí el pingüino y los gatos de Tris. Y ahí los troscos hacen un festín porque empiezan a decir, ah, pingüino, pingüino. Ah, verdad, son kirchneristas, tienen un pingüino en Larga Vázquez. Sí, es un gran argumento, la verdad. Sí, mucho mejor que muchos de los que tienen. Bueno, dejemos los pingüinos acá, que son de 7 especies diferentes. Pero atención, a los oyentes de 5 años de edad para abajo, no desilusiónense porque no hay osos polares en la Antártida. No está Papá Noel tampoco. No voy a desmentir su existencia en este programa de radio, pero sabemos que en el Polo Sur no vive, lo hemos comprobado. No. Tanto los osos como Papá Noel están en el Polo Norte, que es otro polo. El llamado Ártico. En el Ártico. El Ártico. No es el Ático. No. Hay un pibe que se parece un poco a Baltasar y me da un poco de miedo, pero no creo que sea uno de los Reyes Magos. Lo tendría que comprobar esta noche después de beber lo suficiente. Es un uruguayo, en realidad. El uruguayo, sí. Baltasar. Washington. Baltasar. Washington Tavares se llama. Hola, chiquilines. El técnico de Uruguay. Hay que decir que por alguna razón, y esto a nosotros nos incluye bastante, cuando hay como un grupo de personas que viven en un lugar medio refugiados y lejos y qué sé yo, pinta mucho entre los hombres la barba. Yo pensé que iba a ser una barbaridad. No. La barba. Tienen todos barba, ¿vieron? No. Sí, barba. Tienen todos barba. Sí, va. Qué infantil. Me pensé que íbamos a confesar cualquier cosa. Sí. Y no vamos a confesar, lo vamos a hacer en secreto. ¿Qué va a contar? Ay, qué miedo, Tristán. Vía de comunicación. Todavía se pueden comunicar con nosotros. Increíblemente hay internet. Sí, hay por internet. Eso mismo nos pueden escuchar y por eso mismo también pueden entrar a nuestro Twitter, @letercermonde. Se escribe con E al final, @letercermonde. También estamos en Facebook, letercermonde, pequeño burgués ilustrado. Y mágicamente, a través de Skype, nos pueden llamar por teléfono a La Plata y nosotros atendemos en Base Esperanza al 451-6917-0221. Si estás en algún otro lugar de la República Argentina y vaya a saber cómo si estás en otro lugar del mundo. Se puede, pero siempre es distinto. Por internet. Mejor, sí. Para todos nuestros oyentes latinoamericanos y de todo el mundo, estamos en Twitter y en Facebook. Podemos dar la meteorología, las condiciones meteorológicas para la gente que nos está escuchando en La Plata. ¿No? ¿Podemos o no podemos? No sé. Podemos. Hacen 15 grados en este momento en la ciudad de La Plata, con una humedad del 91%. Con razón. Un viento que sopla a 6 kilómetros por hora. Acá sopla a 42, así que sí, todas las personas que están en La Plata, dense una idea cómo vuela la peluca cuando salís un ratito afuera a fumarte un faso. Mañana viernes, si quieren que les tire el... Tira. Próxima, el fin de semana, mañana viernes, 17 de máxima, 9 de mínima, nubecitas con sol. Lo mismo para el sábado y el domingo, 20 de máxima, 21 y 13 de mínima los dos días. Va a estar templado. ¿Nosotros cuándo nos volvemos? Yo creo que el Hércules sale el domingo muy temprano, onda 6 de la mañana. Me recabe quedarme unos días acá, la voy a pasar bomba. Sí, va a estar bueno. Sí, está bueno. Hay un Playroom que tiene la PlayStation, el Xbox, un montón de consolas, una mesa de ping-pong. Es medio como, la Base Esperanza es medio como una oficina de Google. Sí, es como una oficina de Google. Está todo bien, no hay que hacer cosas demasiado importantes o demasiado críticas. Hay que estar nada más, para que no lo copen otros. Sí, y hay todo lo que es comunidades científicas. Y milico, mucho milico. Mucho milico también. Tenemos que decirlo, estamos cada vez más cerca de el ala militar que tanto detestamos. Y lo peor de todo es que nos caen simpáticos. Viste que cuando conoces a alguien personalmente, desgraciadamente... siempre termina cayendo bien, te hacen un chiste, te dan un abrazo, quizás un beso. En estos momentos de frío extremo, la verdad es que vienen de maravilla. Sí, ya nos conocían. No sé si es que hacen mucha inteligencia o mucho alguien, Facebook. O mucho Facebook, que sería más o menos lo mismo. Sí. Manuel, ¿te encontraste hinchas de Gimnasia acá? No me encontré hincha de Gimnasia porque somos de otra temperatura. Ah, felicitaciones, por suerte. Van a llegar al campeonato. Cumplimos el objetivo de zafar de la promoción, o sea que estamos muy contentos por eso. La primera vez, la verdad, felicitaciones. Ya no hemos salvado la promoción otros años. No existe más la promoción. No existe más la, No, es descenso directo para 3 equipos. Es descenso directo. Y ahora desde el año que viene va a haber un campeonato de 30 equipos. Qué porquería, eso favorece a los grandes de acá al China. La editorial de Tristán B sobre fútbol. Me interesa que visitemos todos los lugares. La gente que nosotros decimos que somos científicos también porque somos sociólogos se nos caga de risa. Porque acá hay todo lo que es biólogo, simiógrafo. No sé si existe eso, pero los que estudian los movimientos de la Tierra. Simógrafos es el aparatín. Es el aparato. Mareógrafos, que no tienen que ver con el mareo, sino con las mareas, que tienen un convenio con Estados Unidos. Ojo con esos. Glaciología, biología, monitoreo de colonias de pingüinos. Eso me interesa. Sí. Geología, paleontología, limnología, no sabemos qué es. Los limnos. El himno nacional. Bien. Ecología y gestión ambiental. Mucho nacionalismo en esta parte, ¿eh? Mucha bandera argentina, que tiene el sol naranja, claro, porque si no, no se puede hacer. Porque si no, no se ve. Y porque estamos haciendo patria acá, digámoslo también. No sé si Víctor Hugo vino alguna vez. ¿Vino Víctor Hugo? No. No, me dicen que no. No vino. Bueno, estamos marcando... Somos los Víctor Hugo. Un poco de tendencia. Esto es La Tercer Mon Radio. Vamos a estar... Hasta las 23 vamos a escuchar The Smith para arrancar. Dale. Esto es William, It Was Really Nothing. The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Everybody's got to live their life, and God knows I've got to live mine. God knows I've got to live mine. William, William, it was really nothing. William, William, it was really nothing. It was your time. How can you stay with a fat girl who say, oh, would you like to marry me? And if you like, you can buy the ring. She doesn't care about anything. If you like, you can buy the ring. I don't dream about anyone except myself. Oh, William, William, it was really nothing. William, William, seguí la boludez. Seguinos en Twitter, arroba Le Tercer Mon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. Ocho y media de la noche, de la profunda noche antártica. Estamos transmitiendo en vivo el programa especial número 82 de LTM Radio. Desde la Antártida Argentina, Base Esperanza. Escuchábamos recién de Smith. Y vamos a presentar a nuestro columnista del día de hoy, que lo hemos traído, le hemos lo guardado trajimos, un pasaje. No solamente trajimos a Patty, que igual ahora está paralítica y nos sale la mitad su pasaje, sino que también trajimos a Álvaro B., el columnista estrella. Prácticamente ya es la estrella total de Radionauta. Sí, sí. Él es Radionauta. el nuevo Rodo. Eso me dijeron, sí, eso me dijeron. Se quiere postular como el nuevo Rodo. Rodo es un personaje, para los oyentes que son oyentes de Radionauta y no pasan por acá, como la mayoría, es un personaje muy importante que está siempre detrás de cámara, pero ajusta todos los hilos y hace que esto salga mucho más armado. Sí, es como el Steve Jobs de Radionauta. Cuando hay una presentación de algún programa, aparece él en polera y dice, bueno, está parado ahí enfrente de toda la gente. Y dice, bueno, esto es Salteame, qué sé yo, es un programa de, que va a estar todos los jueves a las 11 y así. Perfecto. Álvaro es quien se encarga de la columna de cine en este programa. Sí. Es un experto cinéfilo, aunque su formación está dedicada en otras áreas, lo cual lo hace solo fanático. Su formación académica. Entonces es puro fanatismo, van a escuchar amor en esas palabras, cosa que nos falta en este lugar tan inhóspito. Contanos primero muy brevemente cómo te sentís, porque te queremos, y después sí, adentrate en lo que es tu especialidad. Me siento muy bien. Me gusta la Antártida, yo sabía que me iba a gustar. Siempre quise ir al sur y bueno, te zarpaste. Me zarpé bastante, se me fue un poco la mano, pero está bueno, me gusta el frío. Me parecía que en Argentina estaba haciendo unos días con demasiado calor para mi gusto. El otoño esto medio no me termina de convencer. Hoy de hecho estaba, antes de venir, no para acá, estaba en La Plata con pullover a las 2 de la tarde y todos me decían, che, pero no tenés calor. Sí, pero es otoño. Un ortodoxo. Aparte tenía el saco en la mano y era, bueno, ya fracasé con el saco, no voy a fracasar encima con el pullover. Yo andaba igual, somos hermanos del alma, somos de la banda del invierno o del otoño. Exactamente, y acá en la Antártida estamos en... como queremos. El saco no te sirve acá, digamos. No, hay que dar un pasito más, un par de pasitos más, pero bueno, muy bien, contento de estar acá. Bueno, vamos a hablar de películas de la Antártida. No, eso sería interesantísimo, pero... de películas que transcurren, sí, no se filma mucho en la Antártida, porque sería fantástico que de las pocas personas que hay ya haya uno, dos o tres o diez haciendo películas, sería todo un dato. Pero no. ¿Tenés noción de algo que se haya filmado acá en la Antártida? No. ¿No? ¿No tenés noción o no se filmó nada? La gente que está ahí afuera, ¿se filmó algo? La de los perros, nos dicen. Una de Disney. Pero no sabemos si está efectivamente filmada acá o si es pura fantasía. Dicen que sí. Ese es el tema. Sí. Una cosa es que transcurre, otra cosa es que esté filmada realmente. Parece que vinieron, acá nos están haciendo señas y dejaron a los perros. No se los llevaron de vuelta. Pasaron bastante mal. ¿Vino Tom Hanks? Dicen ahí que vino Tom Hanks. Sí. ¿Y por qué no lo dejaron ahí? Dicen que sí. Pero se fue. Perfecto. Metallica. No, en el Polo Norte sí hay una película. En el Polo Norte hay una película que se llama La Región Central, de Michael Snow, que es un cineasta canadiense. Snow es el apellido. un chiste fantástico. Que él lo que hizo Snow. Es genial, es muy divertido. Michael Nieves se llama. Miguel Nieves. Dejó una cámara en el Polo Norte y la hizo girar. De un mecanismo que inventó él, que la cámara giraba sobre su propio eje, y la dejó filmar durante mucho tiempo. Armó una película de 3 o 4 horas con ese material, sin experimental, filmado en el Polo Norte. Pero ¿la viste entera? No, vi otras películas de Snow, esa no, tengo ganas de verla, pero me está costando activar con películas en general. Estoy en una época muy tumultuosa de mi vida, pero apenas tenga tiempo le voy a dedicar 7 o 8 horitas a ver La Región Central. Perfecto. Que repito, no cabe duda que lo vas a hacer. Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? No voy a hablar de esa película, primero porque no la vi, segundo porque dudo que se pueda hacer una columna. Y además porque hay una rivalidad acá con el Polo Norte también. Está todo mal, digámoslo. No tienen estadísticas, ¿no? De cuántas personas. Algún día hay una guerra, por ejemplo, por los Polo Norte, a ver quién tiene más chance de ganar. De hecho, preguntamos, che, ¿y los osos polares? No, eso está solamente en el Ártico y es la última vez que lo preguntás, porque si no te enterramos en el... Bien, o sea que de películas con osos tampoco vamos a hablar. No. Bien, bueno, está bueno porque no era la idea tampoco. Quiero aclarar brevemente que esta era una columna que yo había pensado para 17 escalones y que... No digas eso. No, es que no... ¿Qué le ibas a hacer por teléfono desde acá? ¿Para qué mierda te trajimos? ¿Para qué te trajimos? ¡Ay, qué mierda! No, para mí hay que echarlo. No, la idea era... No. La idea era hablar mal de 17 escalones, ¿no? Ustedes muy bien. No, ustedes muy bien. Yo si no, hoy hablé con Patty que si no iba a venir, me iba a tomar el avión a donde fuera en 2 semanas y venir en 2 semanas. ir en realidad donde fueran. Pero bueno, justo se dio la casualidad y ahora estoy acá. El tema es que 17 escalones me dijeron, no, mirá, hoy no vas a salir. Y bueno. Qué mala gente, 17 escalones no conteniendo a sus columnistas. Sí, parece que hacen mucho eso. Sí, me comentaron que a alguien le pasó ayer, puede ser. Parece que hacen mucho eso, pero no importa. Recomendamos de todas formas escuchar 17 escalones. Aunque sea para tener unos argumentos para putearlos después. Y bardén. Escuchen y bardén fuerte. Javier Bardén. Javier Bardem. Vamos a hablar de cine de terror. En realidad esto era para explicar que yo en la tercera mon ya hablé de cine de terror y no quería repetir, entonces dije, voy a hablar de cine de terror en 17 escalones. Y ahora estamos hablando nuevamente de cine de terror, pero de otra cosa. El público se renueva, no te preocupes. El público se renueva, porque esto fue hace como un año, nadie se acuerda de que yo hablé de cine de terror hace un año. Sí, es que existe, acá algunos escépticos. Sí, existe el público. Escépticos totales. Y el tema es, por un lado... Vamos a tratar de como encajar varias cosas. Va a ser para... Se va a poder hablar. Es muy, todo el mundo vio películas de terror. Terror sobrenatural. Yo ya lo dije. Soy muy cagón y vi muy pocas películas de terror. Pero bueno, igual alguna, por ejemplo... ¿Cuál viste? Ninguna, no se acuerdan. Señales, vi. Bueno, ahí... ¿Qué película pedorra? Si hay una película que merece... El... La vi en el cine. Yo también la vi en el cine, señores. Hace mucho. Yo también la vi en el cine, me cagué en las patas. No. ¿Hace mucho? Sí, yo la vi hace mucho en el cine, me pareció una bosta. Pero me cagué en las patas yo también, con ese alien que pasa caminando. Ese alien que pasa caminando. En Brasil, re cerca, aparte. ¿Viste El Resplandor, Manu? El Resplandor, sí. El Resplandor, qué peliculón. Es la mejor película. Bueno, entonces, cine de terror sobrenatural y... algo que me interesaba conversar, así un tema súper agradable, es cómo han cambiado el trabajo sobre los cuerpos en el cine de terror. Digo, si vos ves una película de la década de terror, de la década del 40, por ejemplo, no vas a ver cuerpos mutilados. Sería muy extraño y buscaría una forma de que vos no lo veas eso. Pero hoy sí, por supuesto, vas a ver una película de terror... ya sea de terror sobrenatural o no sobrenatural, y hay cuerpos mutilados. Sí. Incluso muchas películas, todo géneros cinematográficos como el gore o el splatter, que están enfocados en la mutilación de los cuerpos. Voy a tirar una, a ver si me equivoco. El sumum de los cuerpos mutilados, El Juego del Miedo. El Juego del Miedo y muchos cuerpos mutilados, por supuesto, consiste exclusivamente en, bueno, mutilar cuerpos y ver qué pasa con eso, pero no es cine, no es terror sobrenatural. Yo estaba pensando más, por ejemplo, en una especie de es una palabra rimbombante además, pero como no quiero pensar una palabra mejor, la voy a decir, una especie de cambio de paradigma, digamos, en cómo se aborda el cine de terror. Tomo mate. Epa. Bueno, en cómo se aborda el cine de terror. Y este cambio se da sobre todo de forma muy fuerte en los 70. Sí. Por ejemplo, una película de cine, una película de terror sobrenatural, donde empieza a haber un trabajo muy fuerte sobre el cuerpo humano, es El Exorcista. ¿Vieron El Exorcista? Obvio. No. Sí. Bueno, bien. Dos contra uno. Hoy Manuel desaprueba. Se las va derechito. Sí, no vi a marzo. Película, no vi ni ninguna de las Scream, no vi ni Freddy. Bueno, no importa. Bueno, esas son una mierda. A mí coincidimos en que son una mierda. La 1 me gusta mucho. La 1 de Scream le gusta. Sí, sí, me gusta. Yo la banco. Y la Freddy 1 me gusta. Y la 6, que también es de Wes Craven, también me gusta. Y después las otras son más o menos. Decías El Exorcista. El Exorcista. Es la que la chica le gira la cabeza. Exactamente. Le gira 360 grados, sí. Y pasan otras muchas cosas en su cuerpo. Esto no venía ocurriendo, digamos. No, si uno ve una película, por ejemplo, sobre posesión, hay una película... El Vampiro, ¿es una película de terror? ¿Cuál? El Vampiro. No. No, no, no, no, no, no. Claro, pero... No. No sé, si hay asesinatos... No sé si dijiste que no, Álvaro. Sí, bueno... No, porque... Hay asesinatos, hay nenes que matan, es de terror. No, no hay nenes que matan en El Vampiro. No. Hay un, tipo claro, que mata. Claro, un tipo nenes. Que mata. Y yo no leo... está más cerca del misterio, si se quiere, del suspenso, de alguna manera. Terror, terror, en un sentido más... En la década del 20 hay cine de terror, por supuesto, no demasiado... y el cine de terror sobrenatural se enfoca sobre todo en cortometrajes, por ejemplo, cortometrajes animados, bueno, algunos cortos de Georges Méliès de muy comienzos de siglo, fin del siglo XIX, sobre cosas sobrenaturales que pasan, qué sé yo, apariciones del diablo y demás cuestiones. Algunos cortos animados de Disney, por ejemplo, podrían ser llamados de terror sobrenatural. ¿Fantasía, pero no, por ejemplo? No, yo pensaba más cosas anteriores, fantasía, no sé qué parte tendría como de terror sobrenatural. Hay una parte que da miedo. La del mago cuando y sos chiquito. Escobas, y... Coincido sí, con Manuel, cuando sos música, chiquito no, como... da, sí, te da sí, miedo, sí, sí, sí. Es perturbadora. Es perturbador, sí, es cierto. Yo pensaba más en cortos de la década del 30, por ejemplo. ¿Están en YouTube? ¿Los como... podemos ver? Sí. ¿Cómo los busco? A ver. Y, por ejemplo, si buscan, hay uno muy conocido que se llama El baile de los esqueletos, que es un musical con esqueletos que bailan. Eso no entra tanto en la categoría de terror, pero sí hay esqueletos y demás. Todo un intento por conformar un ambiente terrorífico que es muy lúdico, digamos, es muy un juego. Pero es sobrenatural, es terror. Por ejemplo, hay uno en el cual Mickey sueña que lo rapta un médico que hace experimentaciones con cuerpos. Mengele. Una especie de Mengele, claro, exactamente. Y es un sueño de Mickey, por supuesto, pero él tiene que escapar y tiene que rescatar a Pluto también. Bueno, The Mad Doctor, se llama El Doctor Loco. Eso está bastante más cerca del cine de terror, digamos, que muchas cosas, que muchos largometrajes y demás. Hay algunos casos, tenemos por ejemplo una película que se llama Haxan, de Benjamin Christensen, un director danés, que es una especie de falso documental sobre la brujería, que es una rareza, digamos, en la historia del cine. Me gusta el género falso documental. Bueno, este es prácticamente el primer falso documental. En realidad es un recorrido histórico por la brujería con un formato que no existía, digamos, que es una especie de relato histórico de la brujería. Se llama, acá le pusieron en español, La brujería a través de los tiempos. Pero en lo que es más ficción de terror, tenemos, por ejemplo, Terror Sobrenatural, una película de la década del 40 que se llama Yo caminé con un zombie. Ah. De título. Muy literal. Yo caminé aparece con un... en el beso de la mujer araña. Ah, sí, la de Yo caminé con un zombie, mirá. Sí, no sé si aparece exactamente nombrada o es como aparecen los apuntes de Puig, pero claro. La retoma. Bueno, es una película muy interesante de Jacques Tourneur, un director, un tipo nacido en Francia que filmó en Estados Unidos, donde ahí tenemos casos de posesión, digamos, no diabólica, pero sí a través del vudú. Y es interesante, transcurre en Haití, bueno, no, Haití, negros, vudú y toda esa serie de lugares comunes, y ahí tenemos posesión. Y si uno contrasta la posesión en Yo caminé con un zombie con la posesión en El exorcista, por ejemplo, vemos que hay un cambio muy fuerte respecto de los cuerpos, digamos, en las posesiones de Yo caminé con un zombie, los cuerpos no se ven prácticamente afectados. Por varias cuestiones, bueno, por una cuestión, digamos, de epocal, digamos, donde, bueno, la década del 40 eso no se acostumbraba a hacer. Pero eso empieza a cambiar notablemente. La década del 60 es una época en la cual la mayor cantidad de producciones de terror, digo, con cierta salida comercial, se daban a través de algunas productoras como la Hammer, y eran casi todas películas, ya sea sobre Drácula, sobre Frankenstein, la época de Christopher Lee y estos actores, digamos, que personificaban algunos monstruos clásicos. Y en los 70 hay toda una oleada renovadora. Tenemos, por ejemplo, El Exorcista, donde la... Si no vio El Exorcista o si no lo vieron, bueno, es una chica poseída por el diablo o por un demonio, en realidad no es exactamente el diablo, por un demonio. Su cuerpo, digamos, infantil, una nena de 13 años, Regan, su cuerpo se ve sumamente destrozado. Las marcas del mal empiezan a aparecer en su cuerpo. Yo quería demostrar valentía, pero me está empezando a dar miedo. Y se están bajando las luces. ¿Lo viste? Sí, pero ahora me acuerdo y me da miedo. Eso es lo que pasa con las películas de terror. Terminada de anochecer acá en la Antártida aparte y hasta las 11 no hay luz. Así que no, es si hay muy solitario, muy larga. Imagínate un monstruo acá en la... Hay un monstruo que come. Está. O un policía, por ejemplo. Hay un montón de policías. Lo bueno es que está lleno de milico. Que pueden luchar. Son medio buenos. Y a vos también ya que estamos. No, ellos me van. Son milicos buenos. Son milicos buenos, los de la Antártida. Bueno, y... Hola. También tenemos, por ejemplo, en el mismo momento, estaba apareciendo, por ejemplo, un director que por ahí tengan, hayan visto películas, David Cronenberg, él es canadiense. En los últimos años se ha alejado del cine de terror. En realidad, hace mucho que no filma películas directamente de terror, pero bueno, hicieron Una historia violenta. Sí, bueno. Con el chabón que es de San Lorenzo. Exactamente, con Viggo Mortensen, exacto. Fue una película que la pegó bastante de Cronenberg. Nuestro conocimiento rudimentario de cine se ponen acá sobre la mesa. Agarramos datos de otros campos y los metemos. Está muy bien, Promesas del Este. Sí. Bien, también. Ah, yo vi Promesas del Este también con el hincha de San Lorenzo. Exactamente. Tenemos un patrón en la filmografía de Cronenberg, evidentemente. Cronenberg empezó filmando, él empezó haciendo unos trabajos experimentales para la universidad en Canadá, y las primeras películas que él hace, largometrajes, ya para una con distribución más masiva, son trabajos que prácticamente hay muy pocos antecedentes en formato de largometraje no experimental, digamos, de este subgénero, que es lo que se llama, hoy después de mucho tiempo se empezó a llamar terror biológico. Es decir, películas de terror, donde... Me da miedo ya el nombre. Ya, biológico. ¿Por qué biológico? ¿Por qué biológico? Es, sí, mete bastante susto. Porque aparte es algo que uno no tiene que ver con un bicho que viene de afuera, sino con el propio cuerpo humano. Por ejemplo, películas sobre virus. Virus. ¿Viruses? No, creo que es... No, virus. Virus. Acá tenemos a bien, virus. Experto en la palabra virus. Si tengo un posgrado en virus. No, posgrado en virus. En la palabra, no. No, no él los virus. Es experto en HIV. Virus y enfermedades de transmisión sexual. Fanático y otras cosas que voy revelando de a poco. De a poco, claro, para que el público tampoco le caiga. No huya de favorito, simplemente. No apague virus, radionauta. Virus. Por ejemplo, virus. Estos virus se expresan en las películas de Cronenberg, en esta primera parte de la filmografía de Cronenberg, como puede ser, por ejemplo, una película que se llama Shivers, o una que se llama The Brood. Es la década, son los 70 de Cronenberg, después hay un cambio en su filmografía, a través de la transmisión de bichos. Por ejemplo, bichos gusanos que se transmiten de una boca hacia otra. Cosas sumamente desagradables. Por ejemplo, la película Shivers transcurre en un edificio. Y en ese edificio hay un virus. La película casi no sale del edificio. ¿Cómo se empieza a transmitir? No están estas cuestiones tan fuertes. Como puede ser en El Exorcista. De posesión diabólica. Tampoco se circunscribiría en un sentido tan concreto en lo sobrenatural. No hay fantasmas, no hay demonios. Pero... también estamos muy lejos de un cine de terror thriller o de asesinos o slasher, digamos. Hay un componente que excede un poco a lo más estrictamente racional. Y acá empieza a ver también, como en El Exorcista, una transformación en los cuerpos, digamos. Los cuerpos empiezan a descomponer, sufren estos procesos. En los 80 tenemos nuevamente la, bueno, si vieron, hay una película de John Carpenter que se llama La Cosa, The Thing, de los 80, comienzos de los 80, que transcurre en la Antártida, si no me equivoco. ¿En serio? Bueno, a ver. ¿En el Polo Norte o en el Polo Sur? Habría que buscarlo. No, dicen que es en el Polo Norte. ¿Es en el Polo Norte? Sí. Una decepción absoluta. Bueno, igual vamos a hablar de Thing. Capaz que también se confunden. Es gente que no vivió mucho tiempo acá tampoco. Claro, tampoco le llega mucho cine. The Thing es una versión de una película de los 50. Dirigida por un tipo llamado Christian Nyby. Pero que en realidad se dice que lo ayudó mucho Howard Hawks. Un director muy conocido, importante. Y la versión de Carpenter de The Thing tiene una particularidad. Que es que si bien comparte la trama básica con la película de los 50 de Nyby y Hawks. Que es básicamente que hay en un centro de experimentación. En el medio de la nada. Empieza a crecer un monstruo. Digamos, empieza a ir un poco de las manos la experimentación. La película de Carpenter tiene un fuerte componente gore, digamos. Hay una serie de estallidos corporales de sangre y de tripas y demás que era, bastante... No había tanto cine que trabajara tan explícitamente ese tipo de cuestión vinculada a lo corporal y a lo fisiológico. Acá corrió un chepibe que tenemos en la base Esperanza, acá en la Antártida, y nos dice que hay muchas películas de La Cosa. Hay una más nueva de 2011, son todas acá en la Antártica. Todas en la Antártida. Bien, esta es la de 1982, de John Carpenter, que transcurre muy bien entonces en la Antártida. Felicitaciones a la Antártida por haber sido objeto de tan grandes películas como las dos versiones, la de los 50 y la de los 80. Como La Cosa y La Cosa. Y La Cosa, sí. La última, La Cosa, no es tan buena. Las otras, La Cosa, son mejores, mucho mejores. Otro caso del mismo periodo es Alien, por ejemplo. Ah, hay mucho cuerpo ahí con cosas adentro. Hay mucho cuerpo con cosas adentro y donde los cuerpos empiezan a abrir y a romper y empiezan a salir cosas de los cuerpos. Y esto no pasaba tanto. Después, si uno empieza a ver, bueno, en el caso del Exorcista es muy evidente hasta qué punto esas películas fueron influyentes para el cine de ese subgénero, digamos cine de posesiones demoníacas hasta el día de hoy. Es todo subgénero y tenés una cantidad. En el momento se filmaban muchas películas de posesiones demoníacas muy influenciadas por El Exorcista en los 70, en los años posteriores, en Italia, en España. Recién, hace no demasiado tiempo, se empezó a filmar muchas películas con una temática muy similar en Estados Unidos a nivel mainstream, digamos. Con un poco esta pereza por escribir guiones novedosos ¿no? en el cine de terror norteamericano. Pereza es una sí. No, en realidad, claro, yo tengo la hipótesis de que hay buenos guiones, pero no los filman, digamos. O sea, hay guionistas buenos, porque siempre va a haber guionistas buenos, pero se elige filmar lo que tiene una salida comercial más obvia. Y en este caso son fórmulas ya probadas, como puede ser la 28ª película hiperinfluenciada por El Exorcista. Entonces, si uno va al cine, va a ver que ya tanto hay se va a ver películas. De una habitación y una cámara que graba, ¿no? Están esas actividad paranormal, por ejemplo. Paranormal. Que esas tienen la particularidad de alejarse un poco de esta. Si bien hay una casas encantadas, digamos, una posesión, se alejan un poco de esta cuestión vinculada a lo corporal. Tiene más que ver con toda una corriente, si se quiere, entre comillas, más inocente o naif, digamos, del cine de posesiones, que es el de casas encantadas, donde tenemos ya en la década del 40 casos, digamos. Hay una película de Robert Wise, un director muy multifacético, que filmó películas en distintas claves, en distintos géneros, sobre casas encantadas, y a partir de ese momento se ha trabajado mucho el tema. Pero, por ejemplo, El Exorcismo de Emily Rose, hablando de películas de posesiones donde el cuerpo está sumamente vejado y maltratado, ese es un caso reciente, año creo que 2005, sí, El Exorcismo de Emily Rose. No la vi yo, claro, pero me acuerdo que salió. Pero estaba, digamos, claro, se la pasaron en los cines y demás. Y si hoy en día uno va a la cartelera del cine comercial, va a haber muchas películas de terror donde tanto si trabajamos el tema de aquellos fantasmas o el tema de posesiones demoníacas, es interesante, digamos, si sería interesante, no es el espacio, digo, estaría bueno analizarlo como para hacer un desarrollo, se quiere, genealógico, histórico, de esto, justamente. De cómo uno agarra películas de la década del 40, 50, y los cuerpos casi son inmaculados, digamos, no sufren, o apenas sufren procesos de transformación, también por una cuestión de que no era tan fácil de mostrar. Claro, el avance de la técnica es como bastante. Tiene mucha relación. Porque aparte, digo, había algunos cineastas, por ejemplo, el director de Yo caminé con un zombie, Jack Turner, tiene una película muy conocida que se llama Cat People. Que está ese el hombre, acá no me acuerdo cómo pusieron, tiene una segunda versión que es La Mujer Pantera, que es una continuación, pero bueno, Cat People es el nombre original, de 1942. Si hay transformaciones, ¿no? de pantera a mujer. Pantera mujer, mujer pantera. Y Turner era un tipo sumamente sutil que mostraba esto a través de sombras. Pero no todos los cineastas eran tan sutiles como Turner y directamente estas cuestiones no se filmaban. O sea, el cine de terror que había era por lo general bastante más sugerente, se sugería más de lo que se explicitaba, pero no era lo corriente, lo usual, el terror. No era uno de los géneros más presentes en el cine norteamericano clásico, como si lo era el cine musical o el policial negro o la comedia. Así que bueno, eso, me parece interesante hacer como esta distinción entre cómo se trabajaba, cómo, digo, para empezar a ver películas también en esa tónica, ver cómo se trabajaban los cuerpos en el cine de terror hace 70, 60 años, de cómo se trabaja hace 30 años, cómo se trabaja hoy, y ver los cambios que se van produciendo al respecto. Para ser concreto eso, nombraste las películas. El baile de los esqueletos, Yo caminé con un zombie, El Exorcista. Absolutamente todas las películas de Cronenberg, que a él hay que googlearlo. Sí, sobre todo las primeras, las de los 70. Promesa del Este no, por ejemplo. Promesa del Este no, ahí hay muy poco. La borro. Claro, borra la. Poco cuerpo. Poco cuerpo. Más o menos, hay una parte que está en. ¿Y una historia violenta la dejo o la borro? No, borrala también. Vamos al Cronenberg, sobre todo de los 70. Shivers. Shivers, The Brood. Y The Brood. Sí. No es The Brood, es The Brood. De B-R-O-D. De B. R-O. ¿Pueden hacer esto fuera del aire? No, porque para mí a alguien le interesa. Si no, a mí me ha pasado de que escucho la columna y digo, ¿de qué película habló la puta madre? Ahora no tengo nada para ver. ¿Y lo estás poniendo en el Facebook? Ahora te lo paso. Perfecto. La cosa. ¿Alguien la vemos? La de Carpenter, la del 82. Sí, Alien de Ridley Scott, de 1979. Obra maestra. Igual que El Exorcista. Bueno, si les interesa ver, por ejemplo, Cat People, donde hay una transformación corporal mostrada a través de sombras, es un proceso muy interesante. Y bueno, varias películas recientes no tan interesantes en ese sentido. Perfecto. Ahora volvé a hacer, ahora volvé a hacer tus reclamos a 17 escalones vía telefónica y fuera del aire. Te despedimos, agradecemos que estés acá vestido de naranja. No era necesaria la ropa interior del mismo color, ni que la muestres, pero todo bien. Y vamos a seguir con más LTM Radio después de maravillosas canciones. Vamos a escuchar Milonga de Manuel, Manuel Flores de Ete and Los Problems. ¿Sabías que Le Tercer Monde Radio fue el primer programa de Radionauta en pasar a Lady Gaga? Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre. ¿Qué sabe tener la gente? Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Diario del Tercer Mundo. Eso es lo único que... Si lo usás, usalo bien. Lo estaba retando a Abel. Son las 9 de la noche en toda la Antártida, en toda la República Argentina. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Antártida. Escuchábamos recién la milonga de Manuel Flores. Estas son las noticias. De macrista a machista solo cambia una letra. En una nota de notas.org. ¿No es .org? ¿Es la página? Notas.org. .ar. Qué bien. El jefe de gobierno porteño de la capital federal de la República Argentina realmente dijo en un medio de comunicación: aquellas que dicen que no le gustan los piropos, que las ofenden, no les creo nada. Fue en FM Masters de Ushuaia, acá muy cerquita de acá, sí, el martes por la tarde, y rápidamente su postura se difundió por las redes sociales y los portales online. En la nota radial, los conductores interpelaron a Mauricio Macri para convidarlo en la conversación que estaban teniendo al aire sobre la campaña contra el acoso callejero, que tuvo lugar la semana pasada, causando bastante revuelo. En la misma se denunciaba a los piropos como forma de violencia y acoso hacia las mujeres. No puede... Vamos a escuchar a Macri diciendo... A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí, está todo bien, o sea, que es como que... Sí. Es algo que vos sabés que vos le preguntás a los escandinavos, a los ingleses, a las mujeres. Y lo que más le gusta de los italianos, que son los que conviven por cercanía, le pasa lo mismo con nosotros, es esa cosa, porque nosotros somos igual a los tanos, ¿no? O sea, de españoles tenemos muy poco. Claro. Esta cosa de piropear, mirar la mujer... No, es una bola de lugares comunes de 600 kilómetros de diámetro. Infernal. ¿Qué le pasa a este pelotudo? Seguía el audio, seguía. Esta es como la parte que causó más... fuerte, es la parte más fuerte. Donde sí, no tiene ningún tipo de autorreflexión ni conexión de eso con ningún otro tipo de violencia. Ya el tono en el que está hablando te da cuenta de las barbaridades. No, las mujeres en realidad, o sea, le gusta. O sea, aunque tenga una grosería, le va a gustar. Porque nosotros somos molostanos, decimos las cosas así, eso le gusta de nosotros, a las minas. Pero además dijo, los ingleses, los escandinavos. Sí. Los ingleses. No, si esas citas fueron increíbles. Lo que más increíbles le gusta de los italianos. No. Que es lo que más cerca tienen. Y que es lo más parecido a nosotros. Porque de españoles nosotros no tenemos nada. Lo tiene que arrestar la RAE a Macri. Los escandinavos y los ingleses, lo que más le gusta de los italianos. Que es lo que más parecido son a nosotros. Porque de españoles no tenemos nada. O sea. No. Una construcción de sentido común. Pero. No, ni siquiera, porque... Ay, qué bronca este señor. Repugnante lo de Macri. Parece que cuanto más se visibilizan las ciertas problemáticas de las mujeres, más reaccionan sectores conservadores y especímenes pelotudos como Macri, que parece que salió de las cavernas. Que la mujer no pierda la feminidad, que es linda y moviliza a todos, dijo Macri también en la radio. Y dijo que los hombres respiran para mirar mujeres. Terrible, increíble. Cómo piensa los modelos de los géneros de una sola forma y muy arcaica. Sí, recordemos que para el Día de la Madre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había lanzado esa serie de actividades que te podías ganar una plancha, ¿no? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? No. Ah, sí. ¿Para el Día de la Madre fue? ¿O para el Día de la Mujer? No, había en un shopping una actividad de pro que era despacio, como hombres piropeando en vez de hombres trabajando. Y sí, estaban, no, pero unos había chabones otra que piropeaban. Ah, eso no era el gobierno. Eso era del shopping. Pero el gobierno de la ciudad había hecho actividades para el Día de la Mujer que, no me acuerdo, te podías ganar esas cosas o no. Una tabla de planchar. Una licuadora. Una mini pimer, una tostadora. Parece que Macri ya en el 2009 le había embarrado fuerte cuando habló de la cantidad de prostíbulos que funcionan en la ciudad encubiertos en otros rubros. El jefe de gobierno, menospreciando la problemática de la trata de personas y avalando en algún punto su existencia, dijo en su momento: hay que darle trabajo al barrio de Constitución. No, increíble. Yo puse una tintorería y un prostíbulo, porque si no las sábanas están sucias. Se burló entonces Macri. No, es realmente muy fuerte, no supera. Es algo. Supera cualquier tipo de chiste también, de imitación. Sí. Como que ni siquiera se puede poner uno... No lo puede ni siquiera consumir irónicamente. No se puede barcelonizar, porque ya está barcelonizado. Ya está. El gobierno de la ciudad también intentó el 0800 Mujer que hay para denunciar violencia de género. Lo intentó unir con el 147, que es para pedido de volquetes y poda de árboles. Esto es verdad, ¿no? Es una locura. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien, Macri, te mandamos un saludo. Sí, te vamos a fusilar algún día, pero bueno. Ya lo deseamos, o no, que se muera. Pero algún día lo vamos a fusilar en serio. estaría bien. Mata judíos, el pueblo español que quiere cambiar de nombre. Una cosa espectacular, parece que un pequeño pueblo español llamado Castrillo Mata Judíos celebrará un referéndum para decidir a ver si cambia su nombre por otro menos ofensivo que no avergüence ni a sus visitantes, ni a los visitantes a ese lugar, ni a sus habitantes cuando visitan pueblos judíos como podría ser Israel. Parece que el alcalde del municipio, Lorenzo Rodríguez Pérez, dijo ayer que los 56 votantes registrados decidirán el próximo 25 de mayo sí cambian el nombre a Castrillo Mota Judíos en vez de Mata Judíos. ¿Qué opinás, Manuel, sobre este hecho tan singular? 56 personas viven ahí. Qué poquito, son menos que acá que en la base Esperanza. Son pocos. Se ubica este país que desconocemos al norte de España. Y fue... No, es una ciudad, un pueblo. Ah, un pueblo al norte del país. Claro. Fue fundado por un grupo de judíos en 1035. Un grupo de judíos masoquistas. Sí, se le confundieron. Esperen durante la historia, un vacío de poder en la corona del Reino de Castilla, cristianos de una localidad cercana mataron a 66 judíos y expulsaron a centenares que huyeron para asentarse en esta nueva zona ligeramente elevada. De ahí recibió el apellido Mota. Mota judíos o mota de judíos, como una montaña de judíos vivos, digamos, una montaña donde viven judíos. No, porque ya hubo casos en la historia. Una montaña de judíos vivos. Se llamaba Mota Judíos, pero las primeras referencias escritas del pueblo como Castrillo Mata Judíos datan de 1627. Según el alcalde, todo esto fue por un escribano quien se equivocó y puso Mata Judíos en un documento oficial. Digamos, una anécdota de un pelotudo del siglo XVII hace que este pueblo ahora se llame Mata Judíos. He escuchado historias de vecinos que han visitado Israel con un pasaporte que dice Mata Judíos y hubieran preferido no tener que enseñarlos, comentó el alcalde de este lugar. Dice, en estos tiempos está claro que el nombre se puede considerar un poco ofensivo, sobre todo para... Bueno, les decíamos que lo puedan cambiar o que, creo yo... Sí, le decíamos a las 56 personas que viven en... De lo cual uno haber visitado Israel, con suerte... Que puedan acabar con este flagelo. Que es interesante porque la cantidad de judíos que se mataron es mayor a la población del pueblo. O sea, se mataron 60. O sea, antes eran 100, de los cuales 66 eran judíos. Los mataron y ahora quedan 56. Espero que esto se asiente como un precedente para modificar a todos los pueblos mataputos. ¿Hay pueblos que se llaman mataputo? No, pero hay más, muchos que lo son. Ah, pero no se llaman mataputo. Después lo googleo y te digo, mando acá al che pibe de la Antártida que googlee pueblos que se llamen Mataputo. Un diputado peronista de Entre Ríos se propasó con una menor y después pidió disculpas. Esto es la siguiente noticia. Pido disculpas si herí a alguien por la forma o si fui grosero. Tal vez peque de grosero, pero nada más. Con esa frase se descargó hoy ante el diario La Nación el diputado provincial de Entre Ríos, Rubén Almará, del Frente Justicialista para la Victoria, quien quedó en el centro de la polémica en los últimos días tras mantener una conversación sobre sexo con una menor durante su programa de radio. ¡Qué fuerte esto! Según el audio que se difundió en las redes esta semana, Almará intervino en la conversación y se sobrepasó con la chica cuando utilizó un lenguaje de alto contenido sexual y hasta insistió para que el oyente le brindase detalles sobre su debut. Ah, bueno. El legislador utilizó frases como: lo hiciste porque lo hiciste nada más, porque tenías ganas de tener sexo y a la mierda. O: vos sos como la gallina, le pones maíz y caca y la gallina elige la caca. Ah, tranquila. ¿Qué programa de radio tiene? Nosotros pensamos que somos transgresores. Por hablar de bueno. También le expresó: ahora las chicas buscan tipos grandes que les dan seguridad. Cuando les pegan lo hacen porque buscan un momento especial. Y a ustedes les gusta que le peguen. Pero ¿qué este señor, cómo no está preso todavía? Almará aseguró al diario La Nación no recordar haber dicho eso. Por la radio. Lo dijo, hombre, en la radio. Y dijo que su papel en el programa es un personaje y un show. Andale, está todo bien. El ciclo radial tiene muchos años en el aire y, de hecho, antes de asumir como diputado en 2011, Almará fue dueño y apoderado de la emisora. Sea como sea, te reconozco que pudo haber sido una grosería. pudo haber sido una grosería, pero es el personaje que hago en la radio desde hace 15 años, abundó el diputado, quien aseguró desconocer de antemano a la joven que llamó, que se identificó como Antonella. Se fue el pasto fuerte. Sí, ¿no? Mal, no tiene ningún sentido lo que pasó. Bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos con más noticias. Esto es LTM Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde la Antártida. Sermón Radio, un programa escuchado por nuestras madres. The Clash, Complete Control, Control Completo, un temón de la banda británica. Tenemos más noticias acá en LTM, esto es el diario de LTM. LTM. Indagan a Vicente Massot por crímenes de lesa humanidad. El dueño y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, conocen el diario este, el diario más facho del país por lejísimos. Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última actuación cívico-militar, será indagado hoy por la Justicia Federal. Si bien tiene prohibido salir del país, llegará en libertad beneficiado por un fallo de la Cámara de Apelaciones local. Massot está imputado como coautor de los asesinatos de los obreros gráficos y dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, instigándolos, determinándolos, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos. Por ser parte del plan criminal, del Ejército y la Armada, conformando junto a esas fuerzas una asociación ilícita, y por su rol propagandístico al desplegar acción psicológica para infundir terror en la población. Tranqui. Bueno, bien, este tipo que hacía esto en la dictadura sigue siendo dueño y director del diario La Nueva Provincia, que es como el único medio masivo del país que sigue siendo abiertamente pro-dictadura, que saca artículos de opinión defendiendo a militares y que no tiene ningún tipo de drama en... Ni siquiera se hacen los boludos, digamos. No. Rescatemos, aplaudamos la coherencia. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí, totalmente. Famosas son las editoriales del 24 de marzo, claro, de La Nueva Provincia, donde, bueno, ya no se imaginarán, si no les leyeron, qué es lo que dicen. El diario más leído de Bahía Blanca, digamos. Como si fuera el diario tradicional de Bahía Blanca, como si fuera el día de la Ciudad de la Plata, pero de Bahía Blanca. La investigación tiene antecedentes internacionales en la condena al dueño del diario nazi Der Stürmer por parte del Tribunal de Nuremberg y una medida similar del Tribunal Penal de Ruanda sobre el propietario del periódico Kangura, sí, por instigación directa y pública a cometer genocidio. Dos días después de la inspección en el edificio de La Nueva Provincia, la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina, ADEPA, integrada por, entre otros medios, por el diario La Familia Massot, Familia Massot Julios, el nombre de la familia entera, habló de un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de la prensa independientes. Claro, la quieren hacer pasar como le están pegando a Clarín, le pegan a La Nueva Provincia, pero esto es otra cosa. Otra cosa no tan diferente, pero otra cosa judicialmente hablando. La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes, CEMSI, amiga de Clarín en la audiencia pública sobre la ley de medios, convocada por la Corte, repitió lo dicho por ADEPA. La diputada nacional Patricia Bullrich, a quien le mandamos un grandecito desde acá. Y aquí pusimos en nuestro portarretratos en uno de los primeros programas, ¿se acuerdan? Que estaba cortando una zanahoria en su cocina. Sí, es verdad. A mí no me habían contratado en esa época. Todavía no estabas. Eras la rueda de auxilio todavía, ¿te acuerdas? Patricia Bullrich, hoy, por hoy, podemos decir al menos por 15 minutos más, diputada de Unión Pro, no sabemos qué pasará en los próximos horas, tomó la posta y presentó un proyecto de declaración expresando preocupación ante el allanamiento que, a su entender, pretendía secuestrar material por la simple sospecha de que pudiera resultar útil en la investigación de delitos producidos hace más de 3 décadas. El hace más de 3 décadas está absolutamente de más. Sí, sí, sí, sí. Como un poco tendencioso. Claro, sí, no se enteró que hay una cuestión de llamar lo imprescriptible de los delitos de lesa humanidad. Alberto Acef, legislador de Frente Renovador y amigo de grupos neonazis. Uy, no, tranquilo, no, no. Título. Amigo de Facebook, de grupos neonazis. Se solidarizó con lo que él llamó el diario Centenario mediante una carta al lector publicada en otro diario Centenario, o más que Centenario, que es La Nación. Bueno, toda una manga de gente que la verdad bien podría dejarse de joder con la política, ser juzgada si tiene que serlo, como el director de ese diario que seguramente tenga mucho que ver con las cosas que hayan pasado en Bahía Blanca durante la dictadura. Y a Patricia Bullrich, la verdad, no sé si tenemos que ocuparnos ya a esta altura del partido de bardearla. ¿No le decíamos las muertes? No. Deberíamos. No, zafó por haber estado en el Porta, pero deberíamos, la verdad. Ahora se lo merece. Seguimos con noticias en el diario de LTM. LTM son las iniciales de Le Tercer Monde, que es el nombre de este programa. La siguiente noticia dice: estadísticas oficiales crecen en la provincia. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, allá muy al norte de donde estamos en la Antártida. Crecen asaltos y homicidios. Por suerte acá es uno de los lugares más seguros del país. Es el lugar más seguro de la Argentina. ¿Cuál habrá sido el homicidio más austral del mundo? ¿Habrá sido en la Antártida? No creo que haya matado nunca a nadie acá, ¿no? Ahora googleamos. Salvo para comérselo en alguna expedición perdida. Puede ser. Muerte seguro que hubo, pero homicidios. Para mí, ya si nos quedamos encerrados acá, tendríamos que matar a Manuel para comerlo. Si es alguno, yo lo propongo antes de que me... El año pasado puede ser, pero hoy no sé a quién le sacaríamos más provecho. Uy, yo estoy nominado. Por eso lo nominé a Manuel M. Si los que nos están escuchando, si matamos a Tristán, nos morimos de hambre. Volvemos a... Estadísticas oficiales crecen en la provincia de Buenos Aires, asaltos y homicidios. La cantidad total de delitos cometidos en provincia de Buenos Aires durante el año pasado se ubicó en muchos, más de medio millón de casos, lo que presenta un incremento de el 5% en relación a 2012, que es el año anterior al año anterior. En forma global, en 2013 se registraron en territorio bonaerense, bueno, eso mismo, está varias veces. Me perdí porque la producción me pone muchas veces lo mismo y yo repito como un loro. De acuerdo a los datos conocidos ayer, hubo 1.119 homicidios contra los 1.043 que se habían computado en 2012, una centena más. Y lo que tienen los homicidios es que confío en estos registros, porque si te homicidan a alguien, vas y haces la denuncia sí o sí. En cambio, te roban algunas cosas, a veces sale a la mierda, no hago la denuncia. Así que estas cifras se van a corresponder, deben corresponder, pienso yo, con lo que es la realidad. Bien. Lo que hay que aclarar, perdón que sí. me entrometa, uno suele pensar que homicidios igual inseguridad, y no es así, los homicidios suelen ser la gran mayoría entre personas que se conocen, y no para robarse, sino porque se odian, o porque se pelearon, porque, no sé, le cortó mal el pasto, o boludeces así. Y los homicidios en ocasión de robo suelen ser un bajísimo porcentaje del homicidio total siempre. Sí, de hecho, si te roban y te matan, salís en el diario. Seguro. Eso quiere decir que hay pocos. Bien, ¿qué onda esta noticia? Crecieron los homicidios, eso es. Sí. Sí, y la cantidad de delitos total, que es muy ridículo. Es muy. O sea, no sé si dice tanto la cantidad, es 694.000, lo dije de mal. Según depende mucho de qué se denuncia y qué no, a qué se le presta atención y qué no, qué es delito y qué no, qué sé yo. Están las pasadas en rojo, por ejemplo, de los autos en la calle. Es un delito. Es un delito, claro. Vos pasas otros. Mucho en rojo, Tristán. Es una mentira. Deberías, es una gran mentira. Deberías dejar de hacerlo, así bajamos. Aportamos nuestro granito de arena a bajar estos índices. Bien, esto abriría una puerta a hablar sobre la inseguridad, pero yo la voy a cerrar de toque. No da, ¿no? Seguimos con más noticias. Dale. Sí, hay como mucho más datos, pero bueno, métanse y los van a encontrar. Son la todos nota. Datos duros. Claro. No me gustan los números. La cantidad de uso de armas y cosas así. Sí, los delitos contra la integridad sexual, que aumentaron también casi en mil, de 2012 a 2013. Ajá. Eso, que ese mil sería un porcentaje muy grande de delitos, pero no quiere decir necesariamente que haya habido más, sino que como está habiendo una ola que tiene que ver con denunciarlos mucho más, me parece. Sí, como que nunca sabes en realidad. Uh-huh. Pero probablemente tengan que ver, converjan los dos. Para los mí, dos factores. Una teoría fundamentada en la nada. Para mí, hay la misma cantidad de delitos, pero la gente está mucho más violenta. Qué polémico. Polémico. Es, o sea, como... Si antes te mataban con un tiro, te pegan 5 en la cabeza. Tampoco te pasa algo. Dices, ¿querés pelear? Ya me han invitado muchas veces a peleas callejeras en lo que va en el poco tiempo, de acá a poco tiempo atrás. ¿Te invitaron a pelear? Sí, ¿qué onda? Una invitación de Facebook. Sí. Pelea en la esquina. En vez de invitarte a jugar al Candy Crush. Por una birra caliente. Bueno, no sé si suscribo yo. Puede ser que... Lo que hay es más armas. La gente tiene, claro, más armas. Claro. Yo no me compré nada. Yo nunca. Estás hablando de armas, jugué. Las armas de la crítica, armas de armas conceptuales, armas ideológicas. Armas de fuego. Armas de fuego. El M. Perfecto. Despertó y se encontró con un puma en el jardín de su casa, es la última noticia. Lo mejor para el final. Película de terror de las que hablaba Álvaro, que impactan en el cuerpo. La señal de alerta la dio una perrita caniche toy. Los ladridos desesperados despertaron a su dueña, Beatriz. Cuando se asomó al jardín de su casa en la ciudad cordobesa de San Francisco, vio que había un puma en su asador. Espectacular, muy bueno. Bien. Me encantan que pasen estas cosas. Asador o parrilla, ¿no? Puma en la parrilla. Puma en la parrilla. Pero la parrilla apagada. Apagada y el puma vivo. Me encantaría tener una banda de rock y hacer un tema sobre este episodio. Sí. La mujer que estaba con su hija llamó a la policía y a los bomberos. Yo soy bombero. Estoy ahí con el canito ese porque te tiraste. Llaman, chicos, hay que ir a ver un puma en un asador. Te damos un fuego porque me cago todo. Esta es la razón por la cual nunca serías bombero. No. Y otras, como que, por ejemplo, sufro del calor también. No me gustaría esforzarme por los demás. No, a mí tampoco. No. No me interesaría salvar las vidas de nadie arriesgando la mía. Claro, no, es una matemáticamente no cierra. Y es voluntario encima, olvídate. No, hay, no, algunos cobran, ¿eh? Acá algunos son policías. Bueno, cuando llegaron a la casa en la calle Suipacha, al 700 de Barrio Parque, el felino se asustó y huyó. ¿Esto es en Buenos Aires? No era en Córdoba. No, Córdoba. Ah, perdón. Hay calles Suipachas. Cordobesa de San Francisco, sí. No, no todas las calles Suipachas están en la capital federal. Ni todos los San Francisco en Estados Unidos. Ni todos los Barrio Parques. Bueno. El operativo de rescate involucró al Grupo Especial de Rescate y Salvamento, el GERS. El GERS. Muy bueno. De la policía con sede en Miramar. ¿De Miramar? Pero es otro Miramar. Ah, no todos los Miramar están... No sé, es otro Miramar, ponen Miramar Córdoba. Sí, porque la fuente es Infobae y claramente se habían pastillado fuerte. El animal fue capturado alrededor de las 9:30. Se había refugiado bajo neumáticos viejos en un taller mecánico abandonado. ¿Pero qué es esto? ¿Una película? ¿Un cuento de Horacio Quiroga? El puma pesa 100 kilos. Pesado puma. Y estaba, había, tiene signos de haber estado en cautiverio antes. No es que era un puma salvaje. Se le escapó a alguien. El agente de fauna Sixto Ferreira. La gente de fauna, genial. Es como la patrulla. ¿Cómo era la patrulla? La patrulla rural. La patrulla rural. Comentó que ya son 58 los pumas recuperados en la zona en los últimos años. Sí, mucha gente teniendo pumas como mascota en su casa, no sé. Sí, eso sucede mucho. Que cuando son bebés y después lo largás porque te come, ¿o no? Se les escapan. Debe se acaba burlando marcado, el famoso mucho... por tener un pequeño zoológico en su propia casa donde tiene, sí, leones, ¿burlando? Pumas. Sí, sí. Mirá, no sabía. Hasta acá llegamos igual con los comentarios sobre un hombre tan poderoso. Sí, porque si no ya nos empiezan decir a... Decir que estamos en la Antártida donde no hay ley. No, de hecho rige el Tratado Antártico. Que no te permite pelearte, por ejemplo, porque no puedes pelearte. Triunfa el amor. Sí, triunfa, es un territorio de paz. Entre las 70 personas que estamos... Es territorio de paz, no se pueden hacer experimentos armas con nucleares. Armas nucleares, ni con de armas hecho, de cualquier tipo. No nos autorizaron a jugar al famoso piedra, papel o tijera. No se puede. Cualquier actividad que insinúe algún tipo de belicosidad está prohibida. No puede haber nada confrontativo, no. Ni metegol, ponele. Eso fue una polémica acá. Eso fue una polémica, sí, cuando se quiso traer el primer metegol a la Antártida en la expedición de 1973. Viene la gente del Tratado Antártico que se da cuenta porque propusieron que tenga un solo arco y un solo equipo que jueguen al 25. Dijeron que no, así no. 9:27, estás escuchando la Tercera Mon Radio en vivo desde el territorio antártico argentino. Escuchamos Beastie Boys, Time to Build.

9:35 de la noche en toda la República Argentina, jueves 24 de abril, transmitimos Letter Sermón Radio, programa número 82, en vivo y es directo desde la Antártida, nada más y nada menos, Base Esperanza, LRA36, Radio Nacional, San Arcángel Gabriel, no, Arcángel San Gabriel. Estamos acá en la Antártida, no tenemos mucho para hacer mientras suenan los temas. Yo estaba stalkeando a arroba lo peor de mí 2, que no sabemos bien quién es, pero nos habló por Twitter, así que... Lo cual ya es todo un acontecimiento. A cambio, o sea, en vez de que nos stalkeen a nosotros, nosotros stalkeamos a nuestros oyentes. Es el clásico, si alguien entra y te comenta algo, lo primero que haces es leer absolutamente todos los tweets. Toda su biografía. La biografía no la leí. Escuchamos a Alanis Morissette. Primero The Clash. The Clash, ¿no? Sí. No, Beastie Boys. Beastie Boys y después Alanis Morissette, You Oughta Know. Esta chica, lo peor de mí. O... chica, ¿no? Sí, para mí sí. Dice que padre e hijo usaron el mismo recurso. Me llamó alguien de la familia para retarme. Estamos hablando de Macri. Claro, de Macri porque... y el diputado, porque esto no lo dijimos. Macri salió a pedir disculpas después de su exabrupto con respecto a los piropos, que dijo, mi hija me llamó para decirme que lo que había hecho era una barra basada, que soy un pelotudo, le pido perdón si ofendí a alguien. Cuando Franco o Macri debe bardear a Mauricio, seguro que lo llama Mauricio para retarlo también, o otro familiar. Bueno, eso. Hecho de mea culpa, honestidad intelectual. Sí, sí. Mauricio se arrepintió, lo cual no nos importa lo más mínimo, lo seguimos odiando y por igual, y es una estupidez gigante. Claro, porque lo sigue pensando, ¿no? Claro. O sea, le dijeron, che, te mandaste un moco. Tenés que pedir disculpas. Bueno, está bien, pero lo sigue pensando. Sí, es verdad, me retó mi hija. Claro, encima no lo dijo, che, me di cuenta que dijo una barrabasada. No, me retó mi hija. Política, volvió a la política. Me retó mi hija, genial. Tenemos la sección, una sección muy original de la radio FM. Esto es el común denominador, lo va a presentar Santiago. Común denominador es una sección que la producción selecciona tres temas para que los pasemos acá y los analicemos, hablemos un poco de la letra. No son simplemente pasarnos tres temas, sino que podamos hablar un poco de esos y que tengan algo en común. Esta vez tuve que hacer un pedido especial a la producción. Porque estoy, la verdad, con mucho hambre en mi vida sexual. Tengo que decirlo, a pesar de que mi abuela me sugiera que no hable de estas cosas. Me dice, no hables de estas cosas en la radio. Lo nombro para que sepa que la escucho. Después no le doy bola, pero la escucho. ¿Nos escucha tu abuela? Sí, nos reescucha. Le mando un besito. El tema de esta semana es el sexo anal. O sea, tres temas que hablen de coger por atrás... Por el culo, el agujeringui, todo eso. Por el asterisco. Por el asterisco. ¿Cómo más le dicen? Ay, el anillo de cuero. La escarapela de cuero también. La escarapela de cuero. Muy fuerte. Nos encontramos con que, va, con que siempre me da un poco de miedo, o no, hablar de esto acá en la Antártida. Eso quería decir, nada más. Es que estamos tomando mucho alcohol y la verdad es que es una parte que no queda en su mejor momento, en su mejor estado, en lo que ha sido nuestras vidas. Mucho picante, mucho alcohol, el culo a la miseria. Pero bueno. Hay que hablar igual. Somos periodistas y tenemos una tarea que cumplir. Vamos a hablar de canciones de coger por el ano. ¿Qué hemos seleccionado? ¿Hay muchas? ¿Costó conseguir estas canciones? ¿Quedaron afuera algunas? Quedó afuera el bombón asesino, que es un temón para pachanguear, quedó afuera. ¿Pero habla del sexo anal? ¿Menea el bombón asesino? Sí. No me acuerdo más que eso. Es el bombón asesino. Me como el bombón. Me como el bombón. En esa parte nos podemos dar cuenta de que aunque sea un besingui le quiere dar a eso que se mueve y lo ve a la distancia... Lo que pasa con estas canciones, no, la producción no logró encontrar alguna que sea muy, muy diferente, es que no la pasa muy bien. Siempre hay alguien que quiere y otra persona que no entrega. Mm. Esa es la lógica del placer anal en las canciones. En las canciones y podemos adivinar en la cultura popular, desgraciadamente. Sí. Es como se piensa al placer anal, sobre todo desde la pareja heterosexual, me parece, ¿no? Sí, y sobre todo, también en las parejas heterosexuales, el placer anal en el hombre parece inexistente. Uh-huh. Y ahí es algo que recomendamos experimentar. Muchas canciones de coger hay. Casi todas las canciones son de coger. Casi todas las canciones son de coger, pero de coger por el culo, poca. Agárrate. ¿No? Es mi reflexión. Es verdad. En primer lugar vamos a escuchar Nothing to Lose de Kiss. ¿La escuchamos ya? Vamos. Tarareando la cortina. ¿Qué tendrá que ver con el sexo anal esta canción de Kiss? Se preguntará la oyentada. Nothing to Lose. Eso tenía que seguir. Nothing to Lose es el primer single de la banda de hard rock Kiss, que todos conocemos por sus caras pintadas y por su estupidez suprema. Lengua larga. Tiene la lengua muy larga la gente muy larga, de Kiss. Porque sí. Se cortaron el frenillo. Para que salga más. Eso es un mito, nunca lo leí en ningún lado, pero es un mito de la secundaria. Si algo hablaban en primer año de la secundaria, en segundo y en tercero, es que si te cortabas el frenillo, es verdad. Sacabas más la lengua, y si te sacabas las costillas, te chupabas la pija. Eso referido a Marilyn Manson. Marilyn Monroe no tenía una pija para chuparse. O por lo menos que nos conste, y no, que le conste, no consta. O a Kennedy también. O bueno, no sabemos. No sabemos. Nothing to Lose es entonces el primer single de la banda Kiss. Una canción escrita por Gene Simmons, el bajista, y cantada por él, Peter Criss y Paul Stanley. La canción narra al cantante tratando de coaccionar a su novia a tratar tener sexo anal y su disfrute posterior de la misma. She didn't wanna do it, but she did anyway. Sí, antes de tener una novia, dice, como... Antes de tener un bebé, no me importaba de todas formas. Yo pensaba acerca de la puerta trasera. La puerta trasera. Metafórico. Metáforas en la el primer perdón, single. Antes, ¿cómo es la traducción? ¿Es antes de tener una novia o antes de tener un bebé? Para mí una novia. Para mí una novia. Le puedo decir baby a tu novia. No creo que tenga que ver con... Ay, yo me imaginé cuando leí coso como... no al aborto, coja por el orto, siguiendo esa lógica. Siguiendo esa lógica, digo, bueno, cojamos por el culo, así no tenemos pibes. No sé. Para mí es una vez que me puse de novio, intenté de todas las maneras, ella no quería, pero al final lo hizo. Bueno, es muy sencilla la letra, después no tenía nada para que perder, nada que perder, nena, nada que perder, nena, nada que perder, nena. No tenés nada que perder, vení nena, vení. No, nena es como pomelo. Vení bebé. Bueno, el primer single de Kiss. Ahora, ¿con qué cara iban por la radio diciendo, no, hicimos una canción, nuestro primer single, habla de mi novia y del sexo anal? Todo eso... Lo mismo lo decía en otro tono. Hicimos nuestro primer single, ahora sorry, no mi novia, y coger por atrás. El single. Según la Real Academia Española, la definición de ano es orificio que remata el tubo digestivo y por el cual se expele el excremento. Esta definición, comparada con las de otros órganos situados en una área próxima, por ejemplo, pene, que es el, según la RAE, órgano masculino del hombre y de algunos animales que sirve para miccionar y copular, y la definición de vagina que dice conducto membranoso en que las hembras de los mamíferos se extiende desde la vulva hasta la matriz, ¿sí? La definición de vulva a su vez es partes que rodean y constituyen la parte externa de la vagina y matriz, víscera hueca de forma redoma situada en el interior de la pelvis, bla bla bla. Con esto, sexo hasta ahora en la vagina ni en el ano, solo en el pene. Con esto podemos decir que un pene que no copula, según esta definición, ¿puede seguir siendo considerado pene? ¿Y un ano que copula, debe considerarse pene, membrana o víscera hueca? No entiendo. En la definición de pene está incluido el copular como parte de su ser. Sí. En el ano y en la vagina, por lo que vi, y tampoco en la vulva o en la matriz, que es las partes femeninas, no está incluido necesariamente como parte de su ser o de su función biológica. Perfecto. El copular. ¿Y entonces? Entonces, ¿un ano que copula debe considerarse pene, membrana o vagina? ¿Me lo estás preguntando a mí? Si querés intentar una respuesta. No me animo a responder. No. Estaba buscando. No me acordaba cómo se decía coger por el culo en español. O sea, que una palabra. En una única palabra. Que es sodomizar. Ah, puede ser. Que tiene una acepción más amplia también. Pero es sodomizar. No sabía. No se usa mucho. Pero, vení que te sodomizo. Sí, vení que te sodomizo. You have nothing to lose. Sodomizame. Bueno, estamos acá perder, llamando a la sodomización en LTM Radio. Sodomizame, no tiene nada que perder. De verdad, nena, sodomizame, nena. Te voy a sodomizar. Esto último que leía Santi es de una nota de Beatriz Perciado que salió en el Soy de Página 2, se llama El Agujero Interior. Y está bueno para leer por ahí el remate, dice... La sospecha que se deriva de lo que leía Santi es que la Real Academia de la Lengua comparte la epistemología del régimen de castración anal. ¿Será necesario entonces inventar lenguajes anales? ¿Cómo será un lenguaje anal? Yo vi una película donde hay un ano que... ¿Que habla? Que canta. Sí. No, espectacular. Después les cuento. No, pero es una película que Álvaro posiblemente ya ha visto también. Digamos, ¿no? Es que... Después les cuento esto... implica un fuera del aire. Lamentamos por los oyentes, las oyentas. No, era obvio que iba a pasar esto con nuestra, sí, nuestra mentalidad infantil. Pero bueno, tenemos más canciones de la sodomía. Sí, en primer lugar vamos a escuchar una de un italiano que se llama Anal Beat. Anal Beat significa como algo de latido del culo. No sé, yo pensé anal. Que golpe en el culo. Para mí tiene más que ver con lo otro, no sé. No, porque después dice batizio anale, que le pregunté a un amigo, parece que sí es latido. Latido del culo, como. Mirá. Vértigo en la cola, lo podríamos traducir a lo argento. Tenemos una traducción bastante polémica de este tema. No consideramos demasiado fiel al italiano. Eso y después, ¿qué más? Dice la traducción que parece no ir directamente con el original, dice, pero no sabemos nada de italiano, así que no lo podemos asegurar. Dice, salir del motel para hacer beso negro, déjame aquí con el culo caliente, yo brutalmente sodomizado. Ahí está, sodomizado. Con una sensibilidad, dice, a continuación, se escapan con un pene de lobo en el viento, entra y me duele como un show intestinal. Me rindo a un ritmo ancestral, bajo un cielo austral, entrar en mí a través del recto. Y en un estribillo dice, te voy a dar en mis manos la llave de mi ano. Esa rima falsa por una traducción y no creemos realmente que diga eso. Non te neguero al mio deretano, te lo consegnero chiavi in mano. Chiavi in mano es llaves en mano seguro. Sí, sí, sí. Seguro de acá a la China. Y también vamos a escuchar una canción un poquito más... Que sea una sorpresa. Lo dejamos, sí, para... Es una canción que ya conocen. Entonces vamos a escuchar esta canción italiana que se llama Anal Beat. ¿De quién es? No sabemos. Ah, perfecto. Y la otra que ya saben quién es y cómo se llama. ¿Estás bien, Tristán? Es frío, me está pegando el frío de la Perfecto. Antártida. Seguimos acá en la Antártida hablando de la sodomía. Escuchamos estos dos temas. Ah, un cachito. Nos dicen por Twitter que hay una canción de Yayo que quedó fuera de la selección. Ah, es verdad. Te voy a romper el orto. No la googleen porque no vale la pena. Es muy fuerte. No, sí. Pero los que la recuerden, se les hará una sonrisa. Y de tanto treque te va a salir humo del ojete. No, decía la canción de Yayo también en una de las cámaras ocultas que la hacían a modelos. Muy en contra también, parece, ligado al dolor y al humito. 7:10, vamos a escuchar canciones de sodomía. Spavaldo, mi lasci qui con il culo ancora caldo, mi sodomizzi brutale ma attento, poi fuggi via come un lupo va nel vento, entra e mi fa male, è uno shock intestinale, mi abbandono ad un ritmo ancestrale, sotto un cielo australe, entra in me per via rettale, it's a beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, oh. Non ti negherò d'olio arenato sulla spiaggia, entra e mi fa male, è uno shock, mi abbandono ad un ritmo ancestrale, sotto un cielo australe, entra in me per via retale, it's a beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat. Ah. D'accordo ragazzi, siete pronti per il gioco dell'estate? Mimate dopo di me. Pecorina, ammucchiata, pompino,

10.02 en toda la República Argentina, también aquí en la zona antártica, en la base Esperanza, en el momento fuerte de tensión, vivimos sí. Hace muy pocos. Problema de producción. Sí. Imposible no bailar con esta cortina, hay que decirlo. Las dos veces que yo la escuché. Muy buena la cortina. Muy buena la cortina, son los Beach Boys. Escuchamos recién, en el marco del común denominador, Anal Beat de Immanuel Casto. Y después a los Auténticos Decadentes con su hit, tema archiconocido, Entrega el Marrón. No sé si quieren hacer algún comentario más al respecto. No es necesario, gracias. Suficiente. Perfecto, podemos pasar a la próxima sección. Anunciada. Esto, ya. Sí, es la muerte. Le vamos a desear la muerte a alguien o a algo. Sí, hay un cambio este año que también le decíamos la muerte a cosas. Nos dimos cuenta que hay cosas que deben morir. No solamente las personas, sino también algunas instituciones, grupos sociales, entidades en general, pueblos enteros. Eso es genocidio. Ah, eso también, te deseo el genocidio. No, ¡apa! Muy bueno. Le vamos a desear la muerte, como anuncia nuestra cortina, a Telenoche. A Telenoche, le vamos a desear la muerte a Telenoche, este noticiero vespertino de la señal LS85, canal 13. Multipremiado, contradictoriamente sinónimo de seriedad o ridículo, según la fuente, ¿no? Es un embole desde hace varios años, de esos que usan la palabra innovador para autodescribirse. ¿Qué quiere decir poner algunos monitores de más en el escenario, básicamente? Sí, sí. Paga sueldos de célebres periodistas como Sergio Händler, Luis Otero y el gran Fernando Confesore, nuestro amigo, entre otros. House Organ del sangriento multimedios Clarín se lo ha reconocido culpable de darle pantalla a Marcelo Bonelli por primera vez, una cosa imperdonable. Es el hermano mayor del noticiero del 13, que es del programa noticiario del mediodía. A las 13, por el 13. Al cual 678. Sí, le deseamos la muerte también, y probablemente más al que nos convoca. No sé si le deseamos más la muerte al noticiero del 13 que a Telenoche. No. Yo le deseo más la muerte a Telenoche. Más como un emblema que hay que matar. Es más claro. El 13 es como, bueno, será justo matarlo, pero no cambia nada. Es más pedorro, estamos de acuerdo. Pero Telenoche tiene como más entidad. Voy a confesar que en una época de mi vida lo miraba a diario al noticiero del 13 y le decía la novela, porque las cosas que contaba me parecían graciosas. Miraba tipo chiste. Telenoche tiene la mejor cortina de la historia de la televisión argentina, que es la que estamos escuchando. En realidad hay muchas versiones. Esta que estamos escuchando ahora es, creo que la de 2004 a 2009. Tiene otras. Todas que siguen más o menos la misma estética, el mismo espíritu. Pero que va cambiando imperceptiblemente con los años. Tenemos que conseguir el contacto de la persona que compone las canciones de noticiero de la Argentina, o al menos de Clarín, porque es un... Eddie, ya lo busqué. ¿Un argentino? No sé. Dudo, estas cosas tan trascendentes no se crean en la Argentina. Telenoche se emitió por primera vez el 3 de enero de 1966 a las 23 horas. Ese día hubo novedades de la guerra de Vietnam. Horacio Acavalo viajaba a Tokio para ganar al día siguiente el título mundial en la categoría mosca. Y el presidente Illia nombraba a un milico en un cargo que seguramente después formó parte del golpe de estado de Onganía. Eddie Sierra es el autor de la cortina de Telenoche. Busca a ver si tiene Twitter. Telenoche nació por un ofrecimiento del presidente de la ICA Renault, que quería auspiciar un programa igual al Reporter Eso, que se emitía con éxito en el canal 11. El Celoso. Reporter Eso es el mejor nombre para un programa de televisión. Posta, que de hecho cuando el programa de Tinelli le hizo la parodia, no lo tuvo que parodiar, porque era el Reporter Eso. En ese momento la televisión incorporaba la publicidad con menos eufemismos que ahora. Recordar la familia Falcón, auspiciada por Ford y Odol Pregunta. Falcón, perdón, la familia Falcón. Falcón. No, Falcón. Sí, se le cambiaba ese imperceptible cambio de acento, hacía que no nos demos cuenta que amábamos a los autos Falcón. Ah. El encargado del primer Telenoche fue el recontracapo de Tomás Eloy Martínez, quien sería su director unos cuantos años. Mira. En la conducción estaba la jovencísima Mónica Milanovic, que usaba que todavía usaba el apellido de su marido, lo dije mal. Mianovich. Claro, yo me acordaba que era como Sandra Mianovich, porque es la madre. Y Andrés Percivale, que no me acuerdo quién es. ¿No es un... lo que está siempre en Punta del Este? No, ese es Carlos Percivale. Ah. Quien por muchos años sería el periodista de televisión más reconocido en la Argentina. Y además era bastante piola. Se lo recuerda por su cobertura del Cordobazo, por ejemplo. Telenoche en esa época era lo que es ahora en síntesis, pero duró poco. Pronto se instaló definitivamente en la franja de las 20 horas. En 1971 se conformó la dupla histórica que conduciría el noticiero. Nos referimos a Mónica, Karen Danvers y César Mazzetti. Mónica y César, Mónica y César, sí, y César. Sin apellidos. Probablemente sean más reconocidos que con ellos. Uh-huh. Juntos conducirían Telenoche con algunas interrupciones hasta 2004. O sea, desde 1971 hasta 2004 estuvieron Mónica y César. Y en el medio garcharon, se enamoraron y terminaron casándose en una ceremonia privada. Ah, pará. ¿Se conocieron siendo compañeros de noticiero? ¿No eran ya pareja? Es tremendo. No sé. Es un dato muy que... bueno. Si nos está escuchando alguien que lo sepa. Tomás, por ejemplo. Sí. Pero bueno, para seguir indagando. Participaba de la novela El amor tiene cara de mujer, Mónica, que era actriz. Pero pronto ingresaría en ese generoso mundo que es el periodismo. César, en cambio, había estudiado en la Facultad Néstor Kirchner de La Plata. Y su padre era dueño del diario de la localidad de San Pedro, El Independiente. César en los 60 trabajó en Clarín y bueno, lo dicho, en 1971 entró a Telenoche y se quedó ahí para hacer historia. Mónica y César, qué grande. Yo los escuchaba en la radio hace poco a Mónica y César. Porque, siguen, ¿no? A la mañana. Sí, porque quedaba de lo que yo escuchaba a la noche y me levantaba y estaban ellos dos desde San Pedro. Mónica y César, pero yo no me acuerdo mucho, me los acuerdo obviamente, pero no, nunca les saqué la ficha. ¿Qué perfil tenían? ¿Eran como Guillermo Sandinos viejos? Eran como viejos, no sé. Eran dos viejitos. Dos viejitos. Como sonrientes. Bien de la identidad Clarín, digamos. Como gente común, que se indigna, que así como esa onda. No como ahora Santo y esta mujer. María bueno, Laura. Sí, ya la vamos a hablar igual porque forma parte también de esta gente que estamos matando en general. Telenoche fue innovador en la tele argentina en varios sentidos. Siempre fue el que más plata tuvo e invirtió. Por ejemplo, mandaron a Mónica al Cabo Cañaveral para cubrir la llegada del hombre a la luna. ¡No, me muero! Envidia me en muero este estudio. Me muero de la envidia en este momento, me derrito, me pongo verde. Fueron los primeros en llegar a las Malvinas, obvio, cuando no, querido Manieto. En el 94 y el 98 hicieron el programa de Estados Unidos y Francia respectivamente, por los mundiales. Y además, Telenoche... ¿Qué? No, nada. Y además Telenoche tenía ese gesto desestructurado que ahora parece una boludez al lado de Germán Pavlovsky en Telefe, pero en los 70, 80 no era habitual que los periodistas se permitieran alguna relajación e incluso que la audiencia supiera algo del romance, por ejemplo, entre Mónica y César. En fin, era un producto que supo venderse y consolidarse. Si usáramos subtítulos en esta sección, pondríamos el debacle o el ocaso o justificación de este deseo de muerte en esta parte. Obvio que Clarín y Canal 13 siempre fueron Clarín y Canal 13, pero Telenoche, qué sé yo, tenía algo de onda. Es decir, agarra la culpa acá y ahora las razones. No, por las es un gran programa, Es decir, de verdad. No era lo que terminó siendo. Observación plenamente caprichosa, Dredge, por ejemplo, era bueno. Genio. Las innovaciones de Telenoche pronto se quedaron cortas y entonces se les ocurrió incorporar nuevas secciones, más la profundización de la frivolidad en 1999. Por ejemplo, era noticia que Guevara y Garmendia iban a pelear en Campeones. No. Sí, me recuerdo yo. En fin, distintos momentos se incorporaron. Telenoche investiga, Santo el Ciudadano, esos son Santo el Ciudadano. Íconos. Especiales de Bebe como Lo Odio, Mandíbula, Contempomi. Secciones, una más pelotuda que la otra, a cargo de Daniel Malnati, realmente muy pelotudas, y demás especiales sobre la AMIA, ponele. Sí, también había muchos especiales sobre la dictadura, en la época donde Clarín hablaba de la dictadura, digamos. Después dejó de hablar de la dictadura y me pongo acá la remera kirchnerista, pero es verdad, antes había bocha de notas de nietos recuperados y de la ESMA, y ya no hay más de eso. Sí, cuando hablar no escribía directamente a un proyecto político. Claro. Sino que era un poquito más light. El punto de quiebre de Telenoche es 2001 y la famosa pintada nos mean y los medios dicen que llueve. Se empieza a poner en cuestión la propia entidad del periodismo y se arma el preámbulo para lo que sucedería luego en toda la década ganada. Mónica y César se la ven venir y en 2004 muy atinadamente abandonan Telenoche para irse a San Pedro a cultivar naranjas. Luego de varias pruebas con Otero, Masachese y el forro de la Pegüe, se consolida una de las parejas más nefastas del periodismo argentino. Nos referimos a María Laura Santillán Caradenada y Santo Biasati. María Laura ya había participado de las simpáticas cámaras ocultas de Telenoche Investiga. Es verdad, ella hacía Telenoche Investiga. Sí, sí, sí. Y Santo era el histórico de En Síntesis. Obsecuentes, cero onda, poco timing, poco feeling, bien recontra caretas. Obviamente todas estas características mucho más presentes en Santillán que en Biasati. Esto es para discutir. Estoy de acuerdo, me parece igual, ¿eh? Sí, sí, sí, yo también. Telenoche y TN fueron las gotas que rebalsaron el vaso de la relación carnerismo-clarín. En la denominada crisis del campo pusieron las cámaras donde no debieron y le dieron manija a cuando De Angeli y Violcati, a cuanto De Angeli y Violcati estuviera dando vueltas. Luego de la ruptura con Néstor y Cristina, todo fue obvio y bastante insoportable. Se destacan en esta última etapa los livings con tipos como Morales Solá, Bú, Nelson Castro, Rebú, La Nata, Puaj, Majul, el recontraforro de Edgardo Alfano y su maestro Marcelo Bonelli. En esos segmentos desopilantes... Marcelo. En esos segmentos desopilantes al menos daban para alguna chanza. En estos días, ni eso. Telenoche, morite, disolvete, entra en convocatoria de acreedores, no sé, desaparece, termina el ciclo, sos predecible, aburrido, limitado, pacato, careta, obvio, desinformante. Catarina Gugli sigue siendo... Catalina Google. Nunca así como... Sigue siendo tu especialista en espectáculo. Nadie sabe cómo se pronuncia su apellido. Google, Glugli, Glugli. Catalina, morite. Morite de una vez por todas. La con... Telenoche, no existís. No servís para nada. Y es difícil desearte la muerte porque sos un programa. Sos menos que un canal, que una empresa. A menos que la producción general decida hacer Telenoche desde Brasil durante el Mundial. Vean los costos, duden, se asusten, pero se arriesguen. Total, ya viene Masita y volvemos a facturar como antes. Se va todo a la mierda, nos vamos para Brasil. Hacen un arreglo con Globo Televisión por los equipos, alquilan un par de casas, cierran todos, metemos a todos adentro de un avión, que no falte ninguno. Santo, María Laura, Jesse, Bonelli, Alfano, el bebé, Catalina, el rifle, el pelotudo ese del rifle con cara de la pegüe. Marcos Barroca, que no puede hablar sin sacar la lengua. El... enorme Julio Bazán, a quien extrañaremos, Canaletti, Iván Del Coy. Y el Colorado ese, Kitschbaum. ¿El Colorado no es de Fox Sports? No, este es Colorado Kitschbaum. No sé cuál es. No, hay muchos Colorado. Kitschbaum es uno de los grosos de Clarín. Claro, es el editor, una cosa así. Bueno, que alquilen un avión para todo Telenoche y la barra de amigos que quieran sumarse. ¿Y sabes qué? No vamos a andar con originalidades. Que el avión se estrelle contra el Cristo Redentor y se mueran uno por uno. Catalina partida en dos por un fierro. Masachesi degollado. Santo asfixiado. María Laura desintegrada literalmente y chau. Chau Telenoche. Bye bye. Sí, me gustó. Creo que es uno de los mejores hemos tenido porque... me parece que es como un salto cualitativo en esto que hemos... En esta sección que es tan linda como la muerte. Nos estamos llevando gente bastante aborrecible, de verdad. ¿A quién salvarían ustedes de Telenoche si tuvieran que salvar? Julio Bazán, como dice también la producción, después de su sorpresa por la elección de Bergoglio, ¿se acuerdan? Sí. Bergoglio, tenemos un papa argentino. ¿Qué le pasa? Cierto cariño hay cierto cariño. Pero después no, fuera joda nadie. Pero a mí... Voy a decir algo que... No voy a confesarme. Echeves me cae bien, Florencia. No sé qué. Sí, es media pelotuda, pero hay algo que me cae simpático de ella. Y José Bianco está bueno, que es el del tiempo. Te veo, Manuel, cercano a querer salvar a Santo Biasati y me preocupa. No, no, no, jamás, jamás. No, no, iba a decir que Mónica y César, no sé si están incluidos. Pero no están en el avión, no están en el avión. No, no, la producción lo supo dejar fuera del avión. Total, están cerca de la parca. Sí, sí. No estaba, yo no sé si estaba. ¿Por qué uno miraba tanto Telenoche? Yo me remiraba Telenoche. Era el noticiero. El noticiero más serio era de todos los canales. Hoy hablan cada boludez, realmente, cada no noticia. Un perro en un barrio. Yo era miro el de Telefe, así que ni me entero. Pero pasan cosas también ridículas, uno. Sí, una sí. Degradación sí, general sí, de sí, los noticieros sí. Que ya no pasan noticias, sino pequeños hechos. Un show. Muy gracioso. Bueno. Bien, así... No, no, me gusta, me gusta, me gusta. Probablemente tenga mucha adhesión, es lo que le auspicio yo. Le acabamos de subir a Le Tercer Mon, pequeño burgués ilustrado. Pueden me gustear, si están de acuerdo con esta muerte, pueden sugerir otras muertes. Pueden ser programas de televisión también. Yo creo que nos hemos metido con un peso pesado. Sí. No sé si hay programas de un peso específico tan importantes. No sé si hay 10 programas. Con este peso específico como el que hemos tratado hoy. Entren, por favor, al Facebook de Le Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado, porque la foto que hay para desearle la muerte a Telenoche es increíble, muy buena. Muy buena. No tiene desperdicio. Bueno, terminamos este bloque. Vamos a seguir deseando más muertes porque básicamente para eso está este programa. Todo el programa es una excusa en realidad para desear una muerte. Para esta sección, ya son las 10:20, nos quedan 40 minutos. Está refrescando un poco acá en la Antártida, no sabemos si es que bajan un poco la calefacción ahora que ya se fueron algunos de los militares a dormir. Parece que a muchos les gusta Telenoche, fue un momento un poco tenso. Fue un momento un poco tenso. Pero nosotros zafamos de todas. Vamos a escuchar a la teoría del caos. Esto es ¿Dónde estarás?

un grado, hace viento de 40 kilómetros por hora. Decir que estamos en el estudio de la radio. Acá está calentito, está hermoso, estamos tomando whisky. Sí. Whisky y chocolate es lo que corre acá. Ni una fruta. No llega a nada. Agua, hielo, se come. Si el hielo lo comes, ¿te saca el hambre? No. No comes el hielo. O la nieve, digamos. No, para mí no te saca el hambre. Es como agua. Es agua. ¿Nieva en la Antártida o hay hielo nomás? Ahora no está nevando. Nieva, dicen por acá. La operadora, Patricia. Está sonando de fondo. ¿Reconoces el sonido? Para mí es un pato difónico. Parecen como moscas, pero no. Parecen moscas, sí. ¿Se acuerdan del Mundial de Sudáfrica? ¡Ay, qué insoportable! Son las bubucelas. ¿Volvieron las bubucelas? No, esperemos que no. No van a volver. Nunca se fueron. LTM se pregunta: ¿qué onda la bubucela? ¿Qué es una bubucela, Tristán? La bubucela es una especie de trompeta larga, también llamada corneta. Hecha esta especificación. Científico, todo muy científico. Hecha de material plástico que los aficionados de fútbol usan para alentar a sus equipos. Una descripción como si fuéramos aliens de otro, los aficionados de fútbol. Ha sido usada desde los años 60 en diferentes estadios del mundo sin un nombre específico, pero debe su nombre africano a que se puso de recontramoda en el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Algunos timbres que produce son similares al barritar de un elefante. Con esto aprendieron que el sonido de un elefante se llama barritar. Sí. Al barritar de un elefante o al zumbido de una abeja. ¿Cómo se usa la bubucela? Se toca sacando la lengua y exhalando en la boquilla al mismo tiempo. Eso es muy bueno. O sea, hay que hacer como... No, pero en serio. Es este sonido amplificado. Según recoge la revista... Esto es la radio, la magia de la radio. Estamos los milicos nos miran desde el otro lado como diciendo, ¿esta gente es pelotuda? Y sí. Les tenemos que decir que sí, les tenemos que confirmar. Somos pelotudos. El milico está dicho con cariño, ¿no? Está claro, sí, eso. Y estamos usando los recursos del Estado que tiene esta radio más austral del mundo para hacer este sonido, sí. Haciendo ese sonido que nos ilustraba acá el compañero Tristán. ¿Cómo es? ¿Lo puedes repetir, por favor, Tristán? Por última vez. Dale. ¿Es así en serio? Exactamente ese sonido. En un solo segundo, los labios de Tristán se movieron aproximadamente 235 veces. Tremendo. Vamos a tener acá un especialista que los cuente. ¿En un segundo? Sí. Nah. Nos estamos refiriendo a datos certificados por la revista New Scientist. Ojo. Y ojo al piojo. Sale el ruido. Origen de la palabra bubucela. Aunque el origen de la palabra bubucela se desconoce, podría derivar de la palabra bubu, que en idioma zulu significa hacer ruido, o de un término sudafricano más coloquial, baño de sonido. Originalmente se fabricaban con estaño y ya en el 78, en el Mundial de la Argentina, se popularizó esta corneta en material plástico que resultó más barato y accesible para el público. Hay una polémica con la FIFA. Sí, la bubucela está bastante extendida en el fútbol sudafricano, donde es frecuente ver a los seguidores con bocinas personalizadas. O sea, una bubucela con un escudito, con los colores de tu equipo. Sin embargo, su uso en el ámbito internacional... Bubucelas con skins. Con skins, sí. Personaliza tu bubucela. Sin embargo, su uso en el ámbito internacional, es bastante más controvertido. La FIFA llegó a plantear su prohibición alegando la posibilidad de que pudieran ser usadas como un arma dentro del estadio. Yo creo que la bubucela entraría en las armas no letales que hablábamos del programa pasado. Sí, para es verdad. Es un arma no letal. ¿Qué puede ser una bubucela? No sé, ¿no dice la FIFA? En el Mundial de Sudáfrica, algunas cadenas de televisión adaptaron un filtro para eliminar el ruido de las bubucelas sin afectar otros sonidos, aprovechando que estas producen tonos de una frecuencia muy similar. Porque, ¿se acuerdan? En la televisión, los partidos de Sudáfrica, era un constante sonido de fondo como el que pasamos al principio. Una curiosidad, suena en si bemol la bubucela. Sí. Para la gente que no tenga oído perfecto y no se haya dado cuenta cuando pasamos. Claro, es un si bemol. Ahora vamos a leer fragmentos de la polémica, digamos, sobre la bubucela. Pequeñas frases que han dicho gente, como el columnista John Quayle, que no lo conocemos, que describió al dispositivo como un instrumento del infierno. Ante esto, las autoridades de fútbol sudafricanas sostuvieron que la bubucela es parte de la experiencia del fútbol de Sudáfrica. El centrocampista español Xavi Alonso dijo: esas trompetas, ese ruido no me gusta. La FIFA debe prohibir esas cosas. No es bueno tener un ruido como ese. ¿12? Ese ruido no me gusta. Ni siquiera no me gusta el sonido que hace. No, ese ruido no me gusta. Dijo el comentarista Faraji Mungasi: la prohibición de la bubucela le quitaría el carácter distintivo a un mundial en Sudáfrica. A ver, ¿cuál es el carácter distintivo? ¿Cuál sería? No, el ruido, el bubucelaje. Sí. Absolutamente esencial para una experiencia futbolística sudafricana auténtica. Está exagerando, claro. Sí, en una confesión claramente conciliadora, el técnico holandés Bent Marwijk comentó: es molesto, pero ya me acostumbré. Es el más sincero, hasta ahora es la mejor. Y el presidente de la FIFA, Josep Blatter, dijo: no debemos tratar de europeizar una Copa Mundial africana. En África y Sudáfrica, el fútbol es el ruido, la excitación, bailar, gritar, negros, le faltó decir. Sí. Los corrió a todos por izquierda, pero muy trucho. Muy trucho. Parece que las bubucelas no solo son polémicas, sino que destrozan el oído. Un estudio ha concluido que el dicho elemento puede ocasionar serios daños al aparato auditivo de las personas debido al elevado nivel de intensidad de sonido que emite. A modo de comparación, el motor de un avión en marcha genera 120 de minúscula B mayúscula. Decibelios. Y al momento de despegar, 130 también de minúscula B mayúscula. Una bubucela ejecutada a corta distancia alcanza 127 dB. Durante el mundial hubo escasez de tapones para el oído en Sudáfrica e incluso el mayor fabricante de bubucelas también se puso a fabricar tapones para venderlos juntos. Entonces, ningún boludo, ¿no? Se llama mercado. Algunas bubucelas vienen con un calco, con un dibujito que advierte sobre no soplarla al lado del oído de alguien. Es como la espuma de carnaval que dice que no se la puedes tirar a los ojos. Sí, que hace uno, le arroja los ojos. Lo primero que hace una bubucela, se la reventás en el oído a alguien. Se llegó a decir que las bubucelas pueden desatar una epidemia de gripe. Claro, porque vos lanzás la gripe. Lanzás todo con la bubucela. Haciendo lo que hizo Tristán recién. ¿Cómo era Tristán? No, basta. Nada, por favor. Yo me alejo el micrófono para hacerlo, porque si no puedo llegar. No. Suena un poco a bubucela. Lo estuvo practicando, le sale muy bien. Sí. Lo estuvo practicando. La bubucela más grande del mundo la construyó Hyundai. Sí. Tiene 35 metros de largo. Fue para el Mundial y la idea era que suene al comienzo de cada partido, pero no la soplaron nunca porque tenían miedo de que sea muy peligrosa para los oídos de la gente. Y es sí. Muy bueno, sí. Quedó la bubucela ahí. Aparte está, la pusieron, ¿vieron cuando hacen una autopista y no la terminan? Que queda como una salida colgando que cae a la nada. Está ahí la bubucela puesta. Siempre me llamaron mucho la atención esas salidas de las autopistas sin terminar. Sí. Fueron escenario de mis sueños. El ventilador que tenés que tener para soplar esta bubucela. Lo quiero. ¿Cómo? Claro, ¿cómo haces? Con un superventilador, supongo, ¿no? Ah, pero el tema de la lengua. No, ahí necesitas una cosa media robótica, me parece. Por ahí ponían un sonido bubucela amplificado o algo medio raro. O medio trucho. Sí, medio trucho. He soplado bubucelas y nadie me había advertido que tenía que usar la lengua. Yo no sacaba la lengua, tampoco. Hoy lo aprendí. Yo hacía como con las trompetas. Con los labios, como soplando con toda mi fuerza. Pero no pasa nada, sí. Muy mal me miró la operadora cuando soplé el micrófono. Bueno, no sé, ¿habrá para este mundial? Se viene el mundial, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo, Tristán? Yo muy tranquilo. ¿Vos, Manu, estás esperanzado de salir campeón dos veces con Gimnasia y con la selección o solo con Gimnasia? No, pero con Gimnasia ascendimos nomás el año pasado. No, bueno, pues están peleando el título. Tienen estamos peleando. El fixture lo favorece. No tenemos mucha posibilidad. No, yo estuve leyendo también sobre las bubucelas y hubo polémica en Brasil a ver si iban a haber bubucelas o no y decidieron que no. Inventaron un supuesto instrumento originario de una tribu amazónica para el mundial, pero que es medio trucho. Una cornetita más chica y que suena mucho más amable que una bubucela. Y que para suplantar las bubucelas dijeron, no, esto es la cultura de acá. Claro, sí. Como que siempre hay un instrumento de viento para los hinchas que tiene algo que ver con el país. Todo muy trucho igual. Bueno, perfecto. Bot no es mi voto para la bubucela. Sí, no. No, en contra. En contra de las bubucelas en los partidos. Son realmente... Destrozan el oído. Destrozan el oído. A mí me parece que esta sección quedó como atrasada 4 años. Sí, sí, la bubucela ya no genera tanta pasión. Pero en su momento fue un tema de debate. ¿Tuvieron una bubucela? No. Para mí había en mi casa una bubucela. Yo tenía una cornetita que venía con el diario Lee, que tenía como una membrana que vos la soplabas y sonaba re fuerte. ¿Qué estás viendo en Facebook, Santiago? Una amiga subió una foto de ella en corpiño, no sé por qué. Y tiene ya 30 me gusta. Y sí. En una hora. Así funciona Facebook. Sí. Le agarró la onda. Bueno, polémico. Siendo las 10:39, nos queda... 20 minutos, me recostó hacer la cuenta, sí, para terminar el programa aquí en vivo desde la Antártida. Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos. Go! Okay. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Seguimos con LTM Radio 10:43, últimos minutos del programa número 82. Estamos transmitiendo desde la Antártida, escuchábamos Rolling Stones, Brown Sugar. Tenemos algunos avisos parroquiales, recomendaciones, una especie de pequeña agenda, algo así. Sí. La producción trajo corriendo un listado. ¿Qué pasó? Me colgué. No, lo hice yo, lo voy a contar en primera persona porque desdoblarme no puedo. Lo hice yo. Odio la feria del libro, le tengo una reticencia. Sin embargo, me puse a chequear las actividades y encontré algunas interesantes. Es difícil ver cuáles de ellas no podemos encontrar un equivalente en videos de YouTube porque es gente muy conocida, no es que te abre la posibilidad. Claro. De ver a alguien nuevo en algunos casos, pero en otros sí hay personajes ahí interesantes. Arrancó hoy la Feria del Libro en una charla inaugural de Kino. Del famoso Kino. La 20A, la 30A, la 40. Se acaba de inaugurar. ¿A ustedes les gusta la Feria del Libro? Yo hubo una época que me gustaba mucho la Feria del Libro. Ahora tengo una visión meramente instrumental, que es los descuentos con el certificado docente. ¿De cuánto? Del 20%. Es mucho. ¿Y cómo se consigue el certificado docente? No, en tu colegio te dan un certificado que certifica que vos sos docente, o con el recibo de sueldo incluso. Ah, muy bien. No, es un dato para tener en cuenta. Puede servir para conseguir libros no tan fáciles de conseguir por también, ahí, pero tampoco tanto. Tampoco, ¿no? Tanto. Tampoco tanto. No sé, es muy, muy comercial todo, me parece. Para mí es como una rayuela. Crítica que nunca muy se grande. Le hizo la Feria del Libro. Estamos innovando, agarrando por un costado. Sí. Igual, si tuviera un bolsillo abultado, sería feliz. Yo también. Feliz en ese mar de libros, me llevaría bolsas y bolsas, pero no es mi caso. Voy y digo, ay, qué caro, qué sé yo, no me puedo comprar nada. El debate para mí es. No sé si es un debate, pero me parece que es como un costado de la feria que hay que tocar necesariamente cuando hablamos de la Feria del Libro, que es robar en la Feria del Libro, ¿sí o no? Yo siempre dije, estaría re bueno ir y robar, como ir nosotros y robar, pero... Yo soy muy cagón. Nunca lo hacemos. Yo no me animo, no me muero de la verdad. Pero me parece que está bien hacerlo. Parece que mucha gente lo hace también, ¿eh? Sí. Y hay gente que es experta. La técnica... Es más. Hay una técnica. A ver. La técnica es vas, compras algunas cosas y robas otras. Entonces vas llenando tus bolsas de cosas compradas con cosas robadas. Claro. No te robas todo en la mochila, sino... El libro lo deslizás hacia una bolsa de algo que... ¿Es una técnica que sirve o que no, probada la culpa? Es probada. Es una técnica. La otra es... tienen que ser editoriales multitudinarias, donde siempre hay mucha gente, donde se forman colas largas para pagar los libros. Sí. Vos te pones en la cola... Porque las colas suelen salir del stand, digamos, y empiezan a recorrer las callecitas, en el mejor de los casos, ¿no? Cuanto más larga la cola, mejor. Claro, te vas en la cola con el libro que vas a... Claro, vos te vas yendo comprar. Con el libro y de pronto haces como el que te interesó otra cosa ahí enfrente, qué sé yo, te vas alejando y te fuiste. Es muy buena. Wow. Es muy buena, muy buena. Pero a mí... Lo que me pasaría es que pondría una cara de estoy robando. Sí, yo también. Ese es el problema. Mi cara me delata, pero absolutamente de todo. Me pasa incluso cuando podría estar robando, pero no lo estoy haciendo. Por ejemplo, cuando me voy a un supermercado sin comprar nada, pongo cara de que estoy robando. Sí, no es tengo verdad. Nada. No puedo evitar poner cara de que me estoy robando todo. Muy una bien. Pregunta. Editoriales que nos caen bien, pero no son independientes, pero que nos caen bien. Por ejemplo, no sé, Siglo XXI. Sí. ¿Se roba Siglo XXI o no se roba? Se roba, sí, se roba. Sí. A las independientes en la Feria del Libro también se roba. También se roba. Sí, no, sí, hay que se robar. Roba más a Sudamericana, estamos de acuerdo. Se roba claro, más a Mondadori, y claro. No hay que tener ese tipo de lógica en cuando robas. No hay ética. ¿Sabes por qué? Además, porque yo tengo un rumor que no sé si es una excusa autojustificatoria o un relato de autoexcusa que dice que los propios stands de la Feria del Libro. ya de entrada, ya a priori, reconocen un porcentaje de libros que van a ser robados. Claro. Y que sí, dentro de sus cuentas, dentro de su planificación monetaria para la Feria del Libro, están incluidos un 10% de libros que van a ser robados. Es como el argumento del seguro y el banco. Que robar un banco no hay problema porque tienen un seguro que claro, le paga lo que le robaste. Lo cual... ahí me están convenciendo. Sí. Qué lindo, qué lindo. Tendría más culpa con editoriales que me caen bien, la verdad. O sea, ¿por qué? Como, ¿cuál? ¿Qué es una editorial? ¿Siglo XXI? Siglo XXI, como está en el eje. Es grande, yo los quiero porque editan libros que me gustan. Bueno, pero hacen no son... un esfuerzo por pero no, hacerlo. Pero no lo hacen para que vos seas feliz. Aparte, no es que le vas a robar siempre. Es un en la feria del libro le robás un par. Claro, puede ser. Anagrama hay que robarle. Anagrama merece ser robado por traducciones españolas ibéricas espantosas y por caros. Y por caros, exactamente. Anagrama hay que pelarlo. Creo que Anagrama es tan poco simpática que el porcentaje docente es de 10% en vez de 20%. No, no. No, no, una cosa antidocente. Antidocente. Anagrama antidocente. Un graffiti y te llevas todos los libros. De Oliver Sacks. De Oliver Sacks, sí. Y después están esos stands que vos no entendés por qué están en la Feria del Libro. Que no tienen libros. El Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia, claro. El colegio de ingenieros de San Antonio de Areco. quieren estar. Este año quieren estar, hay sí, un espacio especial para San Pablo. ¿El santo? No. Pablo. La ciudad de San Pablo. Ah. Es una, ahí sí lo rescato como una buena posibilidad de conseguir libros brasileros. Muy difícil, muy poco integrada. Tenemos la literatura latinoamericana a la brasilera por ser en otro idioma, así que es un espacio que... ¿Qué hay para ir a ver? Está, el domingo está como la Paul Auster y Coetzee, que nunca sé cómo se dice. Coetzee. En el marco del programa de lectura mundial, a las 18:30 horas va a estar, ser una locura de gente. Yo me muero por ver a Paul Auster porque me firma un libro, lo admito. ¿En serio? No sí, sé si gustaría. Va a firmar libros. No, no creo. Parece que no. Va a estar Rodrigo Fresán. No se entiende acá. Dice presentación del libro La parte inventada de Rodrigo Fresán por Alan Pauls. Ah, no va a estar. No va a estar Rodrigo Fresán entonces. No, sí, viaja, ¿eh? Está en la lista de gente que viaja, Rodrigo Fresán. Uy, mira esto, conferencia magistral. Ah, perdón. Una cosa, Fresán es argentino, entonces, es argentino. Pero figura en invitados internacionales, porque dice es argentino y entre paréntesis, pero vive en España. Es así verdad, que es verdad. La gente de la organización lo puso ahí en. Me gusta Rodrigo Fresán. No leo sus columnas, pero leí un libro que está bueno. Pero vive en España, ¿no? Vive en España, sí. Vive en España. Después hay una conferencia magistral a cargo de Pedro Lemebel en el marco de la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Esto me interesa. Esto es el 10 Pedro de mayo. Pedro Lemebel es un genio. Esperemos que no vaya borracho. Esperemos que vaya borracho. No, va a ir borracho. Va a ir borracho, está siempre borracho. Entrevista abierta a Kosarinski y la nocturnidad con Edgardo Kosarinski. Qué bueno que te pongan una entrevista que te pongan Tristán y la fantasía. Obvio que voy. Tristán la bubucela. Bueno, Feria del Libro. Me interesan todos, claro, porque son los que seleccioné que me interesan. Hay algunos talleres también que... ¿Dónde es la Feria del Libro? En la Rural. En la Rural. La famosa salvará al mundo es otra. Crisis, literatura y potencia. Potencia. O sea, ahí está coordinando el famoso Daniel Link. Daniel Link, cuyo nombre siempre aparece en azul. Bueno, no sé qué más de la Feria del Libro. Parece que tienen algún comentario más para hacer. ¿Van a ir? ¿Piensan ir alguno de estos días? Y a mí me dieron ganas de ir. ¿Se puede entrar gratis de lunes a viernes? Si de lunes a viernes, si sos estudiante o docente, entras gratis. También estudiantes, no solo universitarios, sino de nivel terciario, que alguien que está haciendo un terciario, un profesorado, puede ir. Lo que me pasa en la Feria del Libro es que me estreso. Hay mucha gente. Hay muy, un día muy de poco... Yo siempre fui días de semana que está más tranquilo, sí, podés revisar, no podés robar tanto. Está más tranquilo, pero están las visitas de los colegios. Que ya es hay que huir. Estresante en el conceptualmente. Che, y siempre está en un rinconcito el estudio móvil de Radio Mitre. Es verdad, las radios. Forro de la nata seguro. Es verdad. Podríamos ir a repudiar. Mostrarle alguna parte. También hay talleres. ¿Llegó un mensaje, Tristán? Perdón. En relación a las nuevas tecnologías, conozco gente que lo ha hecho, que es muy interesante para los docentes que quieren trabajar con las netbooks y nunca sabes por qué, o con computadoras que no sean las famosas netbooks. también está ahí para chusmear, son interesantes. Bueno, Feria del Libro, entonces, ¿hasta cuándo es? Es del 24, o sea, de hoy. Tenemos como un mes de Feria del Libro para ir. Hasta... Me dieron ganas de ir, la verdad. Sí, debo a mí un poco también. Más que otros años. Sí, pero pensemos la del hurto. Del 24 de abril vamos al 12 y robamos, de mayo. Y después venimos acá y traemos los libros que nos robamos. Vamos a escuchar una última canción. Esto es La Bestia Bebé. Lo quiero mucho a ese muchacho. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à la... 10:57, ya suena la cortina del final. Nos estamos despidiendo de la Antártida. Nos tenemos que ir de este programa que tanto nos gusta hacer. No puedo creer que se termine ya y nos tengamos que ir, bajar del aire. Mi vida va a dejar de tener tanto sentido, ser tan, tan hermosas con usted, acá compartiendo este momento con ustedes. Y hay una noticia muy mala también, que es la semana que viene no hay programa. No hay programa, no hay programa, porque es el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. ¿Y por qué nosotros? Porque no, no. Es el único feriado de Radionauta que se respeta. Perdón, es el único Radionauta que se respeta de los feriados. No, perdón, es el único de los feriados que Radionauta respeta. Así que la semana que viene no vamos a estar al aire en vivo. Podríamos poner un programa grabado. No se puede. No hay nada, no hay nada. Nada. Es la Internacional sonando desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del otro día. Bueno, hasta dentro de 15 días. Será hasta dentro de 15 días, es así. Vamos a brindar dar nuestros mejores deseos en este final. Yo voy a brindar por los Pumas que aparecen. Ay, ay. En las parrillas de las casas de atrás de las señoras que tienen Caniche Estoy. Por todos ellos, les deseo lo mejor para este Día del Trabajador. Me lo sacaste de entre las manos al Puma en la parrilla. Voy a brindar por algo más cercano, que tengo más cercano a la memoria, que es el amigo Paul Oster, que va a estar en la Feria del Libro. Les voy a contar algo, tengo que confesar algo. Busqué las noticias pensando cómo robarle algo a Manuel, pensando en qué sería él, lo que él eligiese. Qué mal. Estuve muy mal y me salió bien porque te robé a vos, pero vos a su vez le robaste a Manuel. No, yo no iba por Loster. Ah, qué horror. No, estaba diciendo que era de ñoño hacer eso. Buah. No sé, ahora. Estaba diciendo que me parecía demasiado frívolo. ¿Frívolo? ¿Qué tiene que ver la ñoñez con la frivolidad? No, no. Pregunta la aceptada. Casi antagónico. Yo voy a brindar por esta persona que no sabemos el nombre, pero que fue la primera persona que nació aquí en la Antártida. La persona más austral del mundo. La primera persona más austral del mundo. Aplaudo tu deseo. Así que por vos, donde sea que estés. Y nos vamos hasta dentro de 15 días. Che, parece que se murió ese pibe. ¿Posta? No, mentira. No sabemos en realidad. No sabemos. Capaz que se murió. Nació en el 77, 78. Y chances vivo. Hay que esté muerto como que esté muerto. ¿Qué? Sí, vamos. Bueno, nos vamos. Este fue el Éter Sermón Radio, programa número 82. Transmitimos en vivo por Radionauta FM 106.3 desde la base Esperanza en la Antártida. Se llama Emilio Marcos Palma. Emilio Marcos Palma. La primera persona nacida en la Antártida está vivo. Nació el 7 de enero del 78. Está vivo. ¿Es contador? Está... No sé, a ver, paramos. No es contador. Bueno, es un chico como cualquier otro. Te acompañamos desde las 8 hasta las 11. Yo, Manuel M, Tristán B, Santiago A. Estuvo Patti Mayonis. Ahora nos vamos afuera un ratito a jugar con la nieve. Tomás R en la producción. Gracias a Rodo Polar, que brindó los micrófonos. Álvaro B con su columna estrella. Sí. Los pingüinos. Uh-huh. Y le agradecemos también a LRA 36 Radio Nacional San Arcángel Gabriel. Arcángel San Gabriel. Transmisión Arcángel en duplex. Gabriel. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos dentro de 15 días en el próximo programa de LTM Radio, como todos los jueves, si Dios quiere. Chao.